y en ese contexto ya están en tribunales esperando aquello y tienen gran apoyo de parte de sus compañeros que han llegado también hasta allá. Cuestiones que estaremos revisando el día de hoy. Son muchos los temas, son muchas las cosas y para eso nos acompañan también, como los días jueves es habitual, Joaquín y Amanda, a quienes saludo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Antonio. Buenos días, Amanda. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la señal de la Radio Villa Francia, acá en el 107.9 en Estación Central, y también en el www.radiovillafrancia.cl. Mandamos un saludo, mandamos muy buenos días, y como decía Antonio, parece que comienza un día, una jornada de protesta. Comenzó ya de forma bastante intensa y embarricada en distintos puntos de Santiago, en Concepción, Temuco, y en otras localidades, así que se ve bien, se ve interesante. Hay que ver cómo se puede responder ante un hecho tan fuerte, de hecho, como en realidad el despacho ya de la ley a la Cámara Alta del Congreso, algo que igual se esperaba que pudiera ocurrir, pero que preocupa, por supuesto, a todos los trabajadores, porque se trata de un proyecto de ley, un proyecto de reforma bastante perjudicial, así que obviamente vamos a estar comentando sobre eso y otras cosas más. ¿Tú cómo estás, Amanda? Muy bien, buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Bueno, respecto a eso, comentar que las movilizaciones han ido, o sea, se evidencia que han ido como creciendo y han ido tomando cuerpo, y ya que sean a nivel nacional dice algo, ya no son aisladas, no son un grupito acá, otro grupito acá que se levanta, sino que ya ha sido más masivo en torno a esta reforma laboral que está ahí cocinándose, que ya está lista. Y eso. Yep. Sí, bueno, de hecho ahí la misma Jimena Rincón estaba celebrando hoy día, sí, lo evidencia, sí, incluso sus comunicados, así está celebrando, considera que este es un momento histórico, señala ella, claramente diferencia eso a lo que están viendo los trabajadores. Los trabajadores no lo están viendo como momento histórico, lo ven, como tú bien señalabas, como un momento en donde se profundiza estas leyes laborales, este plan laboral del 79 creado por José Piñera, y ellos lo ven en ese sentido. Acá no hay una gran diferencia entre las opiniones que se están lanzando desde el gobierno, desde el Ministerio del Trabajo, con los trabajadores y, podríamos decir, los principales sindicatos, los más combativos, que están en este momento llamando a esta jornada de protesta y de movilización. A mí me parece que ahí hay una gran diferencia y claramente hay que ver también quién tira más fuerte en este enfrentamiento, en esta muestra de fuerza también que va a significar esta jornada de movilización, esta jornada de protesta nacional. Así que se igual proyecta. O sea, hemos visto cómo ha venido trabajando el gobierno, que obviamente hay un sector que pesa más que el otro, que tiene que ver con el empresariado. El empresariado siempre pesa más en la mesa que los trabajadores. Claro. Siendo que los trabajadores son los que mueven el país, pero bueno. Así es. Ahí se... pero claro, los empresarios son los que tienen esta capacidad de subir, de alzar los números de crecimiento en el país y todo eso. Exactamente. Entonces, sobre eso se les da todo para ellos, son los que manejan las lucas, son quienes les pagan su sueldo. No sé, pues ojalá que escuchen a la gente, pues, y que entiendan de una vez que son los trabajadores los que efectivamente mueven el país, y que si los trabajadores, ellos no tienen el poder que tienen. Claro, exactamente, y han mostrado el poder en los últimos días. O sea, el mismo caso de este sindicato de los trabajadores de esta empresa CCL3, uh-huh. Que es lo que están construyendo la línea 3, de hecho, del metro de Santiago. Esa muestra, que de hecho fue bastante significativa y bastante linda, incluso de ver cuando fue la marcha de ayer y estar terminando ahí en Estación Mapocho y ver en la construcción de elementos de la futura estación Caliganto, que obviamente existe, pero tiene que hacerse la entrada. ¿Cómo? Futura estación Cardenal Caro. Exactamente, claro, que está ahí. Uno ve cómo que está colgada la camioneta del jefe. Uno dice, bueno, acá parece que se están tomando cartas en el asunto. Se está cambiando un poco la forma también de luchar. Se está cambiando la forma también de darle algún nivel mediático a las luchas que se están llevando a cabo. Porque, bueno, ya lo hemos dicho varias veces. Por lo general, los paros o las luchas sindicales, las huelgas, son bastante ocultadas por los medios de comunicación. De hecho, son, por lo general, no son ni siquiera tratados, salvo cuando se trata de una huelga demasiado potente, demasiado importante y que afecte, claro, estratégicamente la economía del país, y no les queda otra que abordarla. Y eso ha mostrado también, y yo creo que es una muestra interesante así de que hay mayor decisión, hay mayor coraje de parte de los trabajadores, y eso por supuesto entusiasma mucho, y lo que uno está viendo hoy día también, y lo que yo creo que se va a ver así en este día de movilizaciones que termina alrededor ahí en la noche, ahí voy a averiguar bien la hora, pero intento acordarme, pero termina con una marcha también de Noma AFP. En realidad hay una serie de movilizaciones durante el día que cierra justamente con esta marcha de Noma AFP y que va a marcar probablemente un día bastante, bastante movilizado en la antesala también de un partido de Chile y mostrando una vez más, junto también con la movilización de ayer, de que da lo mismo si la pelota o no está corriendo. Uh-huh. O sea, mientras no esté jugando Chile, en el momento que no esté jugando, se puede movilizar, se puede hacer cosas, se puede mostrar de que en realidad tenemos descontento, de que se vive un descontento bastante grande en el país, y se puede hacer. Uh-huh. Yo creo que lo que se está demostrando es eso. Uh-huh. No tiene el carácter probablemente del Mundial de Brasil, en donde la centralidad de las protestas sean alrededor de los partidos de fútbol. Que podríamos decir, es una forma tal vez de llevar a cabo la protesta en este tipo de momentos. Acá yo creo que lo que se está viendo es que en realidad se mantiene la movilización. Se mantiene bastante fuerte, pero no alrededor del fútbol, sino que en realidad los días que juega Chile no se va a protestar, porque en realidad igual es medio contraproducente, porque esos días igual la centralidad de la atención gira en torno al balón, pero los otros días, el día anterior, el día siguiente incluso, no hay problema, se puede hacer perfectamente. El mismo día también, pero durante el partido probablemente no, exactamente. O sea, nadie va a estar escuchándote. Claro, pero se entiende eso, se entiende bastante bien y no por eso se ha disminuido en realidad los niveles de lucha, los niveles de protesta, el descontento sigue igual. Yo creo que se ha comprendido bastante bien de que si de que no hay que bajar los brazos, en realidad, de que esta cosa es un deporte entretenido, uno se puede entretener un rato, pero que en realidad las cosas, las luchas, las cosas más a largo plazo no se pueden dejar de lado. Uh-huh. Yo creo que eso ha sido un aprendizaje bastante interesante y que muestra que esos diagnósticos que decían no, llegó la Copa América, se acabó todo, se va a desmovilizar Chile, eran bastante erróneos. Hasta ahora han sido bastante erróneos. Uh-huh. Bueno, no sé qué pasa si Chile llega a la final, no tengo ni idea, pero por lo menos hasta ahora no lo logrado. Si llega a la final, van a bajar el pasaje del Transantiago. Ah, sí, yo creo que un poquito lo contrario, por lo menos así lo he mostrado, así por lo menos el mundial del 2010. De hecho, ayer estábamos comentando con unos amigos así de cómo fue el alza del pasaje. Eso fue una cosa así, pero impresionante. Así terminó, creo, subiendo alrededor de 60-80 pesos. Sí. Durante ese mundial, así de un suacate, así durante cuatro partidos, esas cuatro semanas decían, bueno, vamos a subir 10, 20 pesos. Uh-huh. Y se aceptó. Hoy en día probablemente eso no se aceptaría como se aceptó en ese momento, y eso muestra claramente un cambio de mentalidad. Sí que obviamente yo creo que también lo entendieron los sectores de lucha y dijeron, bueno, nosotros no vamos a ceder, porque el riesgo que yo creo que realmente existía era que los mismos sectores que están llevando a cabo luchas dijeran, bueno, en realidad viene la Copa América, no vamos a hacer nada, vamos a guardar un tiempo, consideraremos esto como un periodo de reflujo, por lo tanto nos concentraremos, no sé, en fortalecer la organización, bla, bla, bla. y dejarlo. Pero no, lo que se ha hecho es, y yo creo que esto lo muestra lo de ayer, lo muestra ya lo que se ha visto en la mañana con esta serie de cortes de camino, es que se dice no, la lucha sigue y nosotros vamos a seguir igual de fuerte. Y lo que se ha demostrado es que ha servido, uh-huh. Ha sido un buen diagnóstico, ha sido un buen análisis. Y lo que pasa en el metro también es, de cierta forma, un ejemplo para los demás trabajadores de las nuevas líneas que se están construyendo. Y porque están todos como en la misma situación, con las líneas 3 y 6 del metro que se están construyendo, están concesionadas, pero desde el que pone el tornillo, así como por 100 concesionarias distintas, una que se encarga de poner los tornillos, otra que se encarga de poner el desagüe, otra que se encarga de poner los rieles, qué sé yo. Entonces tienen muchas empresas distintas, nadie trabaja para Metro, no hay nadie contratado directamente por Metro de la gente que está trabajando en los piques. Y tenemos a puras transnacionales que en el fondo son las mismas que se ganan gran parte de las mismas de todas las licitaciones en Chile. Que son empresas internacionales, multinacionales. Tenemos las españolas, las mexicanas. Por ejemplo, ahora en el CSL3 tenemos a dos empresas españolas y una mexicana que están ahí construyendo, que es por el consorcio Construcción Línea 3, que por el cual está protestando los que están en huelga, los trabajadores de ahí de Cardenal Caro. Tenemos una empresa que se llama Isolux, que es la misma que se ganó la licitación del edificio no construido coimeado de la USACH. Claro. Sí, y también ahí respecto a trabajadores, ahí en forma de Transantiago, que se dice, tras la negativa de la empresa demanda por un sueldo digno, los trabajadores de Transantiago, los conductores en huelga, se manifestarán a la afuera del depósito Pajarito, ubicado en Gladys Marina, a las 7 de la mañana, este jueves 18, y se sumarán además también a la jornada de protesta nacional convocada por diversos sectores. De hecho, ahí enviamos fotografías de lo que fue la movilización, las barricadas también, los bloqueos que hicieron la gente de Express Santiago 1, como ya dijimos, están en estos momentos ahora en el tribunales. Recordemos que hay 12 trabajadores formalizados por ley seguridad del Estado a propósito de la manifestación que realizaron la semana pasada y la querella interpuesta luego de que estos bloquearan y se bajaran en un momento determinado a las vías del metro, paralizando parcialmente, de hecho, el metro, y que tuvo un costo, según señaló la gente de Metro, la Intendencia y el Ministerio Público, en la formalización, de un costo de 106 millones de pesos, por lo cual ellos estaban invocando la Ley de Seguridad del Estado. Ellos quedaron con firma semanal, con arraigo nacional, y bueno, ahora están en tribunales viendo, porque recordemos que tanto el Ministerio Público, la Intendencia, Metro, se quería hacer parte también la empresa Express Santiago 1, lo que no le fue permitido por el tribunal, ante el rechazo de la gente de la defensa, Defensoría Popular, que estaba defendiendo a los trabajadores. Van a revisar también, ver el tema de las distintas apelaciones, que es la posición que tuvo el gobierno para apelar, para pedir prisión preventiva contra los 12 trabajadores. Cosa que molestó bastante también, dicho sea de paso, porque estamos hablando de que parece que la mano dura en este país va solamente contra un sector y a otro sector, la verdad, con pinza. Así ocurre, por ejemplo, como lo estábamos viendo ayer con el caso del Servicio Impuesto Interno y el rol que cumple la Tesorería respecto a eso, con una persona en términos del remate de su casa, que era el caso de la familia de Nahuel, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió con Johnson y otros más. Otras cosas que ocurrieron ayer y que pasaron bastante piola con lo de Vidal, es que estuvo declarando más de 5 horas Rodrigo Peña y Lillo, sí, como en calidad de imputado. Estuvo el ex ministro del Interior, ojo, ex ministro del Interior, pero no el ex ministro del Interior de hace varios años atrás, ex ministro del Interior. Hace poquito. el que estaba condenando socialmente un montón de gente desde su estrado, el que se paraba con una pachota, con una pachorra, perdón, diciendo que en este país no había corrupción, que este país no era corrupto, básicamente frente a un grupo de corruptos. De hecho, sea Pacho, esto fue en el ICARE. Y hoy día está formalizado, perdón, no está formalizado, él está en calidad de imputado. Y está declaró el día de ayer por la lista Sokimich. Sokimich Salar, para ser preciso, pero por la lista Sokimich, a propósito de las asesorías prestadas al financista de la nueva mayoría, Giorgio Martelli. Recordemos que antes de su salida hubieron varios contratos que fueron, o de una u otra manera, boletas que aparecieron de Rodrigo Peña y Lillo hacia asesoría y negocio de SPA de Giorgio Martelli. Dando esta relación de que Giorgio Martelli era el recaudador de la campaña de Michelle Bachelet, cosa que poco a poco ha empezado a salir. Se negó. De hecho, mientras Rodrigo Peña y Lillo decía, no hagamos la cacería de brujas, dejemos las instituciones funcionar, las instituciones en este país funcionan, nosotros no nos pronunciamos de ciertas cosas, dejen que trabajen tranquilo, a la prensa sobre todo, Futivo. Bueno, ellos estaban tratando de bloquear a toda costa, como quedó demostrado, el rol de el Servicio Puesto Interno. Cuestión que el propio Michel Jorrat termina ratificando o termina señalando después de una entrevista, luego de su salida de la dirección del Servicio Puesto Interno. Una cosa que se le viene bastante complicado. Es tan complicado la situación hoy día, y lo vamos a analizar muy finamente, que ya empezó el desembarco del Titanic. Ya empezaron las críticas directamente a Bachelet de parte de Isabel Allende, de parte de presidentes de partidos políticos de la nueva mayoría, de parlamentarios. Empezó una fuga. Y es más, la derecha, ante este escenario donde veía que los tribunales de la nueva mayoría están deslindándose de Michelle Bachelet, empezaron nuevamente el ataque. De hecho, podemos ver las últimas declaraciones de Monkever, las últimas declaraciones que está teniendo la gente ya de la UDI, cosa que había sido muy distinta porque dijeron, bueno, esta cosa, hay que apoyar a la presidenta, etcétera, etcétera. Empieza a haber este deslinde, esta separación. Cuestión que se ve reforzado también porque ha empezado la carrera presidencial. Ya. Soterradamente, sobre todo al interior de las coaliciones, particularmente la nueva mayoría, porque la alianza de la cosa está todavía muy fraccionada. Lo último que están pensando es quién puede ser el presidenciable, porque los que están proyectados como presidenciables, la verdad, no están muy bien dentro de sus colectividades, que es el caso de Coto Sandón, por ejemplo, que él juega solo, juega para él. Y en el caso de la nueva mayoría, por ejemplo, ya está mostrándose en la encuesta el caso de Isabel Allende, por ejemplo. Entonces, está bastante complicado el escenario, en un escenario, insisto, demasiado volátil. En ese sentido, lo que está ocurriendo es extremadamente complejo. Y en medio de eso, formalizaciones de las cuales, la verdad, nos enteramos porque nos enteramos. Porque ayer, más o menos, fueron 40 minutos pegados en todos los noticieros con el tema de Vidal. En los más distintos aspectos, que eso era sorprendente. Era como, bueno, el Ferrari. Yo no sabía cuántas facultades tiene un Ferrari. De hecho, bueno, como un gran comercial de Ferrari puesto. Dije, voy a juntar mis lucas y voy a comprarme uno. Aguántate un par de vidas. No, un par de meses, así como cualquier futbolista. De hecho, para Vidal eran como 4 días de pega, una cosa así, si tampoco es, tampoco malditos, es tan terrible. Los odio. Pero claro, todo giró en torno a un solo hecho. Uh-huh. Es muy interesante en realidad cómo puede llenar las noticias con un solo hecho que ni siquiera es, si uno lo analiza así de forma así franca, tampoco es muy relevante. Hubiese sido relevante que, no sé, que no pudiera jugar el partido. Dentro del fútbol, pero ni siquiera va a jugar el partido, entonces tampoco uno ve cuál es la relevancia de eso. Y claro, se saca un hecho que así yo creo que podría dar la vuelta al mundo, que es que un exministro reciente, salido hace un mes y unos días del gabinete, el ministro del Interior, que sale del gabinete, sea interrogado como, no como testigo, sino que sea interrogado como imputado. Exactamente. Entonces uno dice, oye, esa es una noticia que debería dar vuelta al mundo. Debería dar vuelta al mundo esa noticia. Y sin embargo, en realidad, la noticia que importó fue el choque de un auto. A uno le cuesta entender eso. Así. Uno dice así, cualquier persona así dice, oye, ¿sabes que en Suecia? Así dando un ejemplo cualquiera, así, o no sé, en Ecuador, el ex ministro que recién salió está siendo interrogado en calidad de imputado de un caso de corrupción. Uno dice, oye, esto es noticia así. Yo no sé si salió en la tele o lo comentamos acá sobre una ministra de Suecia que había comprado. Ah, sí, lo se comentó acá. Que se había que no acordaba. A falta de Alfonso, buenas son las Amandis, dice. Sí, se comentó el acá. Dicho de la radio. Es la silla, es la silla. No, si le echamos culpa, si la tres está ahí, da lo mismo. Pero es como un reemplazo. Ya, pero se comentó que. Era un toblerón. De eso, hecho. Que había comprado con la tarjeta como de gastos estatales un tolerón. Ahora, voy a precisar y, que no. Y renuncio por eso. No fue solamente por eso, pero eso fue un detonante en términos mediáticos. Uh-huh. La salida de esta. Era, si no me equivoco, viceprimer ministra de Suecia. Y claro, fue muy, en términos de la opinión pública, fue el caso casi Toblerón Gate, una cosa así, en Suecia. Pero no fue el único, la única razón por la que salió ella, pero fue recordada, porque esto fue hace rato igual, hace mucho rato, fue recordada por ese caso. Que muestra también distintos estándares de probidad, que muestra distintos estándares de entender las cosas. Acá estamos hablando de miles de millones de pesos en varias cosas, en varios aspectos, y es como, bueno, que se ojalá se demuestre, y bueno, si se demostró, hay que ver por qué hay que cambiar la ley. Entonces, tenemos que preocuparnos de esas cosas. Ese es el discurso que habitualmente hay acá en Chile. De hecho, dicho sea de paso, a propósito de todas estas irregulares, en el Congreso ya se está discutiendo para arreglar las leyes. O sea, el problema era que las leyes estaban mal. El problema, y nos hicieron creer, transversalmente en términos de clase política, lo que pasa acá es que el problema es que la ley está mala. La ley no representa la realidad. Una ley que está vigente hace muy poco. Una ley que fue discutida en su momento determinado, que costó que saliera, y que dicho sea paso, está recién. El tema de la ley electoral que viene de la discusión de Lagos, que pasó por el gobierno de Michelle Bachelet y se agregaron algunas cosas durante el gobierno de Piñera, está recién. Y sin embargo, recién se dan cuenta, según ellos, y este es el tema. A ver, lo que ocurre acá, y quiero ser como, tratar de explicarlo de manera bastante gráfica. A ver, se pillan un montón de irregularidades mucho o transversalmente en términos políticos, a varios políticos financiándose irregularmente. De hecho, podríamos contar con la mano los políticos que no recibieron, qué sé yo, gastos reservados, que no recibieron dinero de esa forma. En ese contexto. Claro, exactamente. Claro, hay un tema así, yo creo, también así, profundizando, hay un tema así de la corrupción, así, que está bien fuerte, de hecho, que yo creo que hay que también darle una vuelta y que claramente pero no se le ha dado la preeminencia, no se le ha dado la importancia, no se le ha dado el dentro de los medios. El caso así de Peñailillo, yo creo que es así muy fuerte. Y por supuesto, no, a mí me sigue llamando la atención de que esas cosas no se muestren así a través de los medios, no se le haya dado la importancia que tiene que dársele. Y más bien lo que se está dando importancia son otros temas. El caso así de corrupción, así de el caso también de Peñailillo, yo creo que es un caso que debería ser tratado con profundidad a través de la prensa, de los medios de comunicación, pero sin embargo en realidad lo que se ve es lo contrario. Lo que se ve es que en realidad no no se le da la preeminencia, incluso siendo de que hay sectores políticos que incluso podrían estar, no sé, aprovechando ese momento. No parece haber una idea más de partido del orden frente a estos temas que otra cosa. Fuerte, o sea, insisto, yo creo que el tema así de Vidal y cómo los medios en realidad le dan preferencia a ciertos temas y no a otros, yo creo que es un asunto obviamente de reflexionar. El punto acá básicamente es, haciendo el tema de locución de lo que estaba diciendo, que lo que ocurre acá es que el problema vendríamos siendo nosotros. El problema vendría siendo las leyes, el problema vendría siendo el clima, el problema vendría siendo todos, menos quienes cometieron el delito. Para ponerlo en términos simples, la cosa vendría siendo como, mira, sabe que yo robé eso, pero eso se debe a que por culpa de, qué sé yo, la AFP, por culpa del panel de expertos, por culpa de la ISAPRE, yo no puedo pagar. Entonces tenemos que cambiar el sistema. Si yo digo eso, probablemente me van a encerrar. Si yo digo eso, qué sé yo, delante de un tribunal, si yo digo eso delante del foro de la tele, me van a criminalizar, que es lo que hacen constantemente. Bueno, es exactamente lo que han hecho los políticos. Lo que pasa es que la ley electoral no representa la realidad. Lo que pasa es que los gastos de la campaña son mucho más de lo que la verdad se transparenta. Lo que pasa es que si no cambiamos esta ley, si no tenemos otra forma de financiar, vamos a tener que caer en la corrupción necesariamente. Esa hueá nos dijeron delante de todos. Somos víctimas de las circunstancias. Somos víctimas de una mala legislación. Bueno, Los que legislan. Es que eso yo creo que... Y ese fue un discurso, ojo, un discurso transversal. Un discurso que va de acá hasta acá. Sin excepciones, dentro de... Claro, y eso es lo más llamativo, es que ellos son los mismos que hacen las leyes, son los mismos que deciden las cosas, y por lo tanto que decir que ellos, bueno, es que no encontramos la forma, porque en realidad las leyes son hechas mal, bueno, lo que muestran es que no están haciendo su trabajo, número uno. Y número dos, en realidad, es la falacia, el engaño de ese argumento, el truculento, porque además... Es un argumento que te puede hacer pensar así muchas cosas. Primero, que ellos no tienen ningún tipo de voluntad ni capacidad de decisión de ninguna cosa. Por lo tanto, en realidad, se dejan llevar por las cosas que acontecen. Es como, bueno, que vi plata ahí y me la llevé. O no sé, vi que la vitrina estaba rota y me llevé las cosas. Ese tipo de argumentos que ellos mismos condenan. Que ellos mismos, de hecho, hacen leyes para condenar ese tipo de cosas. Lo refuerzan diciendo, bueno, es que en realidad... Hay como dos argumentos típicos, claro, el que tú señalas es, bueno, es que la ley está hecha mal, y el otro es como, bueno, si es que el resto lo está haciendo, yo voy a caer en desventaja si es que no lo hago, por lo tanto, tengo que hacerlo, tengo que competir contra esos millones y millones y millones que tienen las campañas de los otros, y por lo tanto, tengo que ser capaz de hacer cualquier tipo de cosa. Claramente ahí hay un engaño, porque en realidad perfectamente se podría hacer de otro modo. De hecho, hace no mucho tiempo, las campañas políticas tampoco eran de unos valores tan millonarios como lo son hoy en día. Y perfectamente se podía hacer campaña, perfectamente todo el mundo sabía quién era tal o cual candidato y con el grado de desconocimiento que existe hoy en día de tal o cual candidato, porque en realidad solamente sabemos la cara. No. Uh-huh. Esos miles y millones que se gastan, ahora, yo creo que antes la cosa no distaba mucho, quizás no. El cambio sustancial era la magnitud, el cambio sustancial es que entró fuertemente el marketing político, cosa que ha estado presente, pero que hoy día tiene asesores, expertos, gente que va a estudiar doctorado en estrategia comunicacional para campañas políticas y todo ese tipo de cosas. Y claro, se va generando una maquinaria mucho más compleja, pero que nos digan eso, que la culpa es de nosotros, claro, que la culpa es de la legislación, que por eso estamos ahí avanzando en leyes, es un tema, insisto, no menor, es un tema que debe fijar la reflexión básicamente lo que está ocurriendo. Saludo a la gente que está, a Juan Manuel, a La Pelu, a Lisa, a Mauricio, a Sacha. Mauricio dice una cosa, dice, el problema no es que robes, sobones, ni estafes, ni siquiera que te pillen. Si te pillan, el problema es la prensa y el persecutor. Cierto, es parte también de las cosas que se ha dicho, y las filtraciones, que la prensa, que el rol y todo. Todo ese tema. Pero hay otro tema, que es el que estamos comentando o tratando de reflexionar ahora, que tiene que ver con dar vuelta a este discurso, y esto es parte del acuerdo político. Insisto, el problema son las leyes, el problema es la legislación. El problema es la legislación. Claro, el problema es que estamos obligados porque en realidad nos ha hecho una buena ley que nos dé un financiamiento asegurado de las campañas, y lo que están pidiendo, en cierto modo, con eso es que decir que bueno que el Estado entregue más dinero de forma directa a las campañas políticas. Bueno, si fuera así, tal vez podríamos hacerlo mejor, dicen. Y también, oye, última en términos de noticias, de información, pasemos a revisar eso. La Corte de Apelaciones negó la solicitud del intendente Orrego de cambiar las medidas cautelares. Recordemos que, como lo estábamos señalando desde un comienzo, se estaba pidiendo la prisión preventiva como medida cautelar para los 12 trabajadores del Transantiago que fueron formalizados la semana pasada en la audiencia de formalización entre el Ministerio Público, la Intendencia y Metro por la Ley de Seguridad del Estado. Bueno, no quedaron en prisión preventiva como se estaba pidiendo inicialmente en esa formalización, y lo que se estaba previendo por parte del Ministerio Público, de la Intendencia, es apelar a esa medida, que había quedado con firma semanal, arraigo nacional, y la prohibición de ingresar a cualquier línea del Metro de Santiago. Claro, esas fueron las cautelares que quedaron. Se estaba pidiendo la prisión preventiva. Bueno, fue rechazada por la Corte de Apelaciones en estos momentos, recién, y están celebrando ahí afuera los trabajadores de Express Santiago 1, que ya llevan, ¿cuánto van a cumplir? ¿2 semanas en huelga? Sí, más o menos, sí. Uno de los troncales más grandes de el Transantiago, que es la línea 400, básicamente, claro. Y que ha tenido en contra no solamente la decida de la empresa, sino al propio gobierno, que ha funcionado ahí como rompehuelga. Sí, así que buena noticia para los trabajadores de Express Santiago 1. Muy buena noticia, de hecho. Alegra saber eso. Alegra saber de que no hay una. O sea, que por lo menos el nivel de persecución que se ha llegado desde lo legal no es lo que he esperado por la intendencia, lo que he esperado también por la por Metro. Y bueno, y hay que volver a mencionar algo que fue bastante irregular: que era que Alsacia, o sea, Express de Santiago. Son la misma empresa, pero en realidad como Express de Santiago, querían participar en la demanda de esto, cuando ellos no tenían ningún punto que tocar en el asunto. Ellos no fueron afectados, no tuvo nada que ver con ellos, en realidad, porque esto fue un asunto en el Metro, pero sin embargo ellos querían participar, porque en realidad, y revela un poco también elementos de esta operación, también de procesarlo también por Ley de Seguridad Interior del Estado, que es una persecución sindical también. Por lo mismo, es muy alegre, es muy bueno saber de que en realidad se rechazaron la prisión preventiva y que las medidas cautelares que quedaron justamente son las firmas y la prohibición de acercarse o de entrar, podríamos decir, a cualquier estación del Metro. Sí que eso va a permitir, por supuesto, de que estos trabajadores puedan seguir también dando su lucha en esta huelga que ya lleva varios días, que como también hay informada también, nuevamente un nuevo intento de negociación. En realidad no han entregado lo que los trabajadores han exigido, así que se sigue esta lucha, se sigue con la misma fuerza de antes, y que los trabajadores también de Express de Santiago siguen en huelga y van a seguir hasta que justamente sus condiciones laborales cambien y se ofrezca lo que se está pidiendo. Así que muy bien por ello, ojalá que ahí sigan dando la lucha, ojalá que sean oídos también, por supuesto. Nadie quiere tampoco que las huelgas se duren más de lo necesario. En realidad uno quiere que las demandas se cumplan, ojalá lo antes posible. Sí que fuerza a ellos, y por supuesto ahí, como decían ellos, se van a sumar también a esta jornada de movilización en nombre de los trabajadores, también en nombre de este rechazo pleno a la reforma laboral que ya se despachó al al Senado y que va a ser procesado desde ese punto. Así que esa parte, una muy buena noticia, por lo menos en esta jornada. Pero volviendo al tema, y como decía Mauricio, claro, se ha acusado a la prensa por parte de estos tipos de la cacería de brujas, como dijo propio ministro, ex ministro del Interior Rodrigo Peña y Lillo. Y el problema acá, o el problema de fondo, es otro. El problema acá es que cometieron delitos. No hay irregularidades cuando se hace fuera de ley y se sabía fuera de la ley. Porque fíjate que el que emite la boleta ideológicamente falsa, en el caso de este delito tributario, vendría siendo el responsable, no el que recibe el beneficio. Por lo menos así dice la legislación, que es bastante conveniente para algunos. Recordemos que hubo esta denuncia y que se echó pie atrás a esta corrección donde se iba a tipificar el tema de la boleta ideológicamente falsa. Y que con eso se generaba la amnistía de todo lo que ocurría antes de su promulgación. Ha habido aquí movimientos, acuerdos políticos concretos por parte de la élite, por parte de esta denominada clase política. Habiste paciencia de todos. Y eso está generando los costos que ha generado. Muchos salen a preguntarse cada vez que van a estos programas, donde siempre se termina llegando a los mismos discursos, que el problema tiene que ver con que hay una crisis de confianza, porque la gente está mucho más sensible, porque antes se podía hacer una cosa y ahora la gente no la aguanta. Y todo tiene que ver con un problema de como que la gente cambió. Antes estas cosas eran normales, pero ahora la gente cree que eso es anormal y eso es lo que cambió. Lo que cambió básicamente es que la gente se aburrió, o se está comenzando a aburrir, mejor dicho. Y no haya nada mejor que cambiar la legislación. Porque el problema que tenemos acá es ese. Y voy a ser súper majadero con eso. Nos están diciendo que el problema no es lo que hicieron, sino que la legislación está mal. Esto ya ha ocurrido antes. De hecho, lo dijimos el año pasado. Me acuerdo que estuvimos conversando largamente sobre aquello. Que lo que se iba a hacer en un momento determinado era hacer cambiar las leyes. Bueno, hoy día se está reflotando y también armando proyectos nuevos, porque ya habían algunos que estaban desde antes del Congreso, leyes para el tema de el gasto electoral, leyes que tienen que ver precisamente con configurar una nueva andamiaje, una nueva estructura para las campañas políticas, y que responden necesariamente al hecho cierto de lo que ha ido ocurriendo, y que tiene que ver con qué. Con que los tipos han sido descubiertos cometiendo delitos para financiar sus campañas. Estamos hablando de los tipos que están legislando. Delitos para hacer sus campañas políticas. Porque un tipo, ponga usted un senador, hoy día electo, senadora, un diputado o una diputada, sabe perfectamente de que si recibe plata por abajo, diciendo que hizo una asesoría, le fue a ordenar, qué sé yo, el jardín a uno de los gerentes de una de esas empresas y recibe tantos millones que se entienden para su propia campaña y lo ocupa en su propia campaña, está cometiendo un delito. Porque está la discusión ahí respecto al tema del dolo, está la discusión respecto a si hubo o buena fe o no buena fe. Que la discusión básicamente que está viéndose a nivel tributario, a nivel de calificar el delito. O sea, ¿hubo buena fe o no hubo buena fe respecto a quien emite una boleta ideológicamente falsa? Evidentemente que, más allá de la buena fe o mala fe, se hizo a sabiendas de lo que se estaba haciendo. El principio del derecho se funda en que todos saben derecho. Que es una ficción, básicamente. O sea, uno comete una ley porque hay un ordenamiento social, se supone. Uno comete un delito frente a un ordenamiento social que está compuesto de leyes. Chile es uno de los países que tiene más leyes del mundo, o uno de los que tiene más leyes del mundo. Cuestión que es una ficción, pero en el entendido de que estamos hablando de gente que funciona con contadores, que funciona con abogados, funciona este, pero que, es que yo no sabía que se podía hacer eso, que no se podía hacer eso. ¿Qué es lo que han planteado algunos? Ojo, en sus declaraciones. Sí, pues lo más truculento dentro de este sistema. Por eso de después hablan de errores involuntarios en el caso de Ena von Baer, que hecho sea de paso no ha sido formalizada. O sea, si ellos no saben, ¿por qué nos exigen a nosotros que sepamos las leyes que ellos hacen? De hecho, es tan absurdo y uno tiene que informarse de que las leyes, porque si no te va a ir mal. Pero las leyes se publican en el diario oficial. Nadie lee diariamente el diario oficial, lo sabemos. Pero así funcionan las leyes de este país. Y así son las leyes como ellos mismos la conciben. O sea, quienes más saben de leyes son ellos en el fondo. Y lo otro, lo que tú señalas, acá hay dolo. Acá no es que ellos lo hicieron por error, no es el error involuntario como dice Ena von Baer, de que ella, no sé, es más o menos sonámbula, escribió una boleta, que resultó ser ideológicamente falsa. No, son personas que conscientemente saben que es una forma de obtener dinero, que es una forma de hacer mover el dinero de un lado a otro, y lo hacen, y después culpan a las leyes. Culpan a las leyes lo que en realidad es un mal comportamiento. Dicen, bueno, en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es legalizar la corrupción. Porque cuando uno está diciendo que hay que cambiar la ley en ese sentido, es prácticamente eso. Oye, tenemos que legalizar estas formas de corrupción, lo que tenemos que hacer es legalizar estas prácticas irregulares y convertirlas en regulares. Por muy mal vistas que sean, por muy malas que sean, por muy nocivas que pueden llegar a ser, convertámoslas en regulares. Eso no es un argumento en real, es un argumento obviamente que viene a beneficiarlo y viene también a exculparse. Pero ¿por qué lo hacen? Yo creo porque es histórico, es un argumento histórico que se ha hecho desde los viejos escándalos Mobgate, desde podríamos decir todos los casos de corrupción grandes desde el año 90 en adelante, que se ha utilizado el mismo argumento. Así, oye, no, es que hay un problema en la legislación, es que en realidad nuestro sueldo no era tan bueno y por eso tuvimos que recibir sobresueldo. En realidad lo que tenemos que hacer nosotros es darnos un espacio en donde el sobresueldo pueda ser legalizado. Y eso nos va a permitir que nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo, porque en realidad es un problema, porque si no vamos a obligar, nos están obligando a delinquir. Ese es el argumento que están utilizando. Y un argumento bastante viejo, un argumento que sirvió una y mil veces, pero que lo que todo indica ahora es que ya no está sirviendo. Ese es el cambio, ese mismo argumento, ese mismo rehusado argumento, sacado nuevamente, podríamos decir, a flote, sacado nuevamente a la luz, parece no estar funcionando esta vez. Y yo creo que eso también los preocupa, porque están acostumbrados a sacar ese argumento, sacar esa tarjeta, y decir, no, es que tenemos que cambiar la legislación, porque en realidad nosotros no sabíamos, porque en realidad nosotros nos obligó las circunstancias, y antes se aceptaba. Antes se aceptaba bastante bien eso. Hoy en día no, y entonces se están quedando sin argumentos, se están quedando sin una forma de poder reaccionar ante una crisis de la cual antes salían con cierta tranquilidad, con cierta calma. Hoy en día yo veo que no salen con esa misma calma y que no han sabido lidiar con ella, de hecho, de forma bien. Por lo tanto, ese es probablemente el desafío que van a tener en realidad, cómo si van a tener que cambiar de argumento o no. Para poder salir de esta crisis, porque hasta ahora ese argumento no ha convencido. Obviamente lo legal puede legalizarlo y pueden legalizar cualquier práctica que sea condenable, pero la otra pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser la opinión o cómo va a reaccionar en realidad el pueblo ante eso? Parece que ya no está reaccionando igual que siempre. No, pero a ver lo que estoy a ver, la verdad que si bien es cierto, estamos tratando de desgranar el choclo respecto, qué chistoso con el caso Penta, desgranando el choclo respecto a lo que ocurre realmente, cuál es el trasfondo. Insisto, el problema son las leyes, el problema es la legislación, tenemos muy poca plata, por favor no nos bajen el sueldo. ¿Cómo se les ocurre que vamos a bajar el sueldo porque nos vamos a ver obligados a tener que aceptar sobornos, a financiarlo de alguna manera, como en su momento dio a entender el propio Alejandro Navarro? Pero creo que la reacción, fíjate que ayer estaba viendo una discusión y quería llevarlo para eso, estaba viendo una discusión muy universitaria por lo demás, porque tenía que ver respecto a lo que ocurría en el país. Y digo universitaria porque esto tenía que ver con una discusión de un foro, precisamente a través de Facebook, de varios colectivos en términos universitarios. A propósito de que se estaba, había una negociación, se habían tomado la Torre 15, pero había gente que se había tomado cosas sin la asamblea. Una discusión donde la política o la micropolítica se está dando en cierto terreno, en donde básicamente lo que se está viendo es que la política como ejercicio es una cosa que va por un carril y la realidad es otra. Donde hoy día el cuestionamiento es generalizado, cuando uno ve lo que pasa en Honduras, cuando uno ve lo que pasa en Guatemala, cuando uno ve lo que pasa en Brasil, cuando ve lo que está pasando en México y todo, de una búsqueda orgánica, de una búsqueda de cómo de una u otra manera yo me puedo relacionar con el otro para parar esto. Y uno se encuentra todo el rato con lo mismo. No hay mucha diferencia. De hecho, encuentro ayer, por ejemplo, a propósito de estas organizaciones sindicales, ante la aprobación del primer trámite legislativo, la aprobación en la Cámara de Diputados de lo que se denomina plan laboral, o reforma laboral, perdón, se le denomina agenda laboral, porque se le cambió el nombre a reforma. Agenda laboral. Encontré, ¿sabéis qué? Bastante tardía la respuesta de los sindicatos. Y quiero plantear bien esto, para ponerlo en discusión. Una reforma que viene avanzando hace bastante rato, donde había un montón de mesas, donde han habido instancias, donde se ha discutido y donde, lisa y llanamente, no es una buena reforma laboral. Argumenta y de sobra. Alguien podrá decir, bueno, pero es que hay unos mínimos avances. No hay avances cuando de una u otra manera te están restringiendo. Cuando Jimena Rincón entra a la Cámara y te dice, bueno, que el fortalecimiento del sindicato, etcétera, etcétera. Y cuando en la concreta, en lo que realmente termina saliendo es lo contrario. Y hay gente que está dispuesta a avalar eso, está bien. Pero me parece... que hubo una respuesta bastante tardía. La respuesta apareció ayer en la tarde a propósito de la aprobación. Estaba, de hecho, la declaración es sacada un poco antes de la aprobación, donde demuestra con lujo de detalle un montón de sindicatos. Me parece bastante buen texto, bastante buen documento, el de por qué esta reforma laboral es mala. Pero recién el día de la votación, previo a eso hay un paro de advertencia. Hay dos paros de advertencia. Un par de advertencias, que como lo decía bien el otro día, y me parece con bastante tingencia, Ignacio Walker decía, no se deberían permitir los paros indefinidos. Con cierto realismo, lo único que causa medio de cierto temor o preocupación, sí, a la élite es el paro indefinido, no el paro de advertencia, no el paro que tú sabés perfectamente cuánto va a durar. Claro que podéis calcular, podéis poner con una calculadora y saber cuánta plata se perdió nomás. Y podría establecer, dice, bueno, vamos a aguantar esto, claro, tantos días, qué sé yo. Pero lo que quiero llegar es que todavía se está calculando mucho. Y esto se debe, creo yo, puedo que me equivoque, pero es mi visión, a que los cálculos en sí van más pensados en términos de colectividades pequeñas que de lo que realmente ocurre. Cuestión que es una discusión muy fuerte hoy día a nivel sindical también. A nivel de trabajadores, a nivel estudiantiles, donde de una u otra manera se está rompiendo una cierta esta mentalidad binominal que existe. De dicotomía producto de los medios. Te pongo un ejemplo. Hay marcha de secundario. Ah, bueno, vamos a consultarle a los de la CONE. O vamos a consultarle a los de la ACE. Que se suponen posiciones diametralmente distintas, tanto en la visión como en la práctica. Pero resulta que las últimas marchas, y las que han tenido masividad, por ejemplo, en el mundo de los secundarios, han sido autoconvocadas, y han sido autoconvocadas por asambleas de liceos. Por ejemplo, ayer estaba la marcha que hicieron la gente en los cordones de los liceos, que son cerca de 17, liceo y colegio, en Puente Alto. Claro. Las últimas que hubieron en el centro de llamado en la mañana de secundario fueron gente del liceo 1, Manuel Barros Burgoño, al que se termina sumando con mucha honestidad. La gente la hace. Y que dice, nosotros nos sumamos a esta marcha. Y nosotros tenemos un alcance mediático y todo el cuento, por tanto, lo ponemos a servicio. Me parece estupendo. Pero han sido autoconvocadas. Y a lo que voy es, ¿por qué? Porque hay una necesidad de buscar real representación un poco más amplia. No esta cosa binominal que la ponen los medios. Porque la verdad, lo que está en discusión hoy día, más allá de la representatividad de la clase política y todo el cuento, es qué tan representativo se es. Lo que está en discusión hoy día es, ¿participamos todos o no? Lo que está en discusión hoy día es romper los guetos. Y en ese contexto, todavía hay un atraso. Hay gente que no entiende de que esta deslegitimidad es transversal. Todavía creo que no entiende de que acá hay un cambio de mentalidad, pero es generalizado. Y por tanto, cuando es generalizado, afecta a todos y a todas. Y que va incipiente, va creciendo. Probablemente hoy día usted ve gente que está teniendo posición y opinión que antes no la tenía. Eso es muy bueno. De hecho, una de las cosas que uno puede analizar sociológicamente del 2011 es que volvieron las discusiones a la casa. Las discusiones en la mesa sobre posiciones respecto a lo que estaba ocurriendo en el país. Antes eso estaba vetado porque no era bueno hablar de política en la mesa. Porque había que hablar bajito. Entonces, me parece que hay tema ahí. Porque, por ejemplo, han ido aumentando las huelgas. Y eso ha ido aumentando la efervescencia también social, el creer que se puede cambiar las cosas producto de movilización, de manifestación, de huelga efectiva, de hecho. Pero todavía se sigue en el mismo cálculo. Y cuando ayer yo me encuentro, que lo envía un amigo, con una discusión entre varios colectivos, voy a nombrar esto dentro de la Universidad de Chile, peleándose entre sí, con más o menos razón alguno, con posiciones válidas en términos de la misma discusión o no, es que la cosa en ciertos lugares no ha cambiado mucho. Esa es la percepción que tenía mucha gente que estaba ahí opinando. Y que tiene que ver con que la verdad, la reflexión que está habiendo hoy día es que hay que transformarlo todo. Y eso implica no solamente arriba, sino también abajo. Eso implica necesariamente en que, por ejemplo, volvemos a la misma discusión de siempre. Entonces, como volvemos a la misma discusión de siempre, vamos a entrar a las mismas fórmulas de siempre. Entonces, la fórmula va a ser, lo que tenemos que hacer es que en la próxima elección votar por otro y no votar por los mismos. Disculpa, ¿qué avance cualitativo hay en eso? ¿Hay un avance? Ninguno. Porque cuando usted psicologiza en términos de que el problema es que la persona es la mala y no el sistema en sí, es porque todo el otro análisis que hizo es mentira. Es parte de un discurso. Cuando el problema no es lo estructural, y el problema es que si tuviéramos esta otra persona que es buena, porque el que está adentro es malo, la cosa se soluciona. Y eso es psicologizar de una otra manera la estructura. Entonces el problema no es que unos sean, qué sé yo, más o menos representativos, sino que son personas malas. Y yo creo que la cosa va mucho más allá. Creo que la cosa no va por que en un momento determinado cambiemos uno malo por uno que supuestamente es bueno. Porque estructuralmente no está cambiando absolutamente nada. Entonces creo que hasta el momento hay mucho cálculo. Por eso, si uno ve en general, las movilizaciones que tienen más masividad son las que son más abiertas en términos de convocatoria. Porque cada uno se quiere representar a sí mismo. No delegar al otro. Y creer. Una de las cosas interesantes del 2011 no tiene que ver con temas de cantidad o que se estaba en un periodo pre-revolucionario, sino en que persona X personas Z, personas de cualquier... sentían que estaban cambiando la historia. En el liceo de la periferia, en un liceo en el sur, en un liceo en el norte, en una universidad X, en una toma, etcétera. Sentían que eran importantes, que eran parte de la historia. Yo vuelvo a insistir, y con mucho agrado, que uno probablemente los mejores videos sacados en ese año fue uno que se hizo en Arica. Lo pueden buscar ahí, que creo que se llama La Toma, que era de un chico que llegaba a una toma de un colegio, X, se sentaba con una grabadora y empezaba a anunciar a todo, así como estos tipos que creen que nos representan y todo el tema, pero ¿sabes qué? Nosotros estamos cambiando la historia. En este colegio que probablemente nadie se sabe el número, tiene porque a nadie le importa, porque no solamente estamos en la periferia, sino que estamos en la periferia de las regiones. Y yo creo que eso que tuvo ese en esa efervescencia se pierde un poco. Y se perdió durante el año y hoy día se está recuperando. Pero para eso hay que cambiar ciertas cosas. Porque el problema no es cambiar la legislación X, como lo plantea la clase política, y por eso empecé por ahí. Sino el problema que tiene que ver con cambiar un poco la conciencia. Donde cualquiera puede ser importante dentro de eso. Yo creo que me voy a los fundamentos, a los cimientos respecto a una discusión no menor dentro de la izquierda que tiene que ver con la representatividad y la delegación de poder, de representatividad en sí. Sino al tema de sentir la importancia. Y creo que eso es muy difícil porque los cambios y los cálculos todavía están presentes. Sí, es que yo creo que hay un tema ahí que es bien fuerte, que yo creo que es como tal vez uno de los grandes problemas que tienen los piños, que en realidad están pensando en crecer ellos y no que crezca la movilización, que yo creo que es uno de los grandes problemas que se generan, porque en realidad si uno piensa, y hay que decirlo, que crezca uno, que crezca tu grupo, no, estratégicamente no sirve de nada. Puede servirte tácticamente, puede servir porque es una herramienta que tú vas a poder utilizar para avanzar, etcétera. Pero en realidad lo que uno tiene que hacer, en realidad, y lo estratégico, es que lo que tiene que crecer es la movilización. Y yo creo que hay muchos que están perdidos en discusiones, y esas discusiones son muchas veces estériles, porque en realidad lo que están haciendo cada uno, en realidad, es intentar acumular agua a su molino. Que yo creo que no es... O sea, obviamente, a todo el mundo le gusta que su organización tenga más personas, pero no es el objetivo. Nunca ha sido el objetivo. Está bien. Claro, pero no es el objetivo principal. Y si es que hay que sacrificar incluso ser agradable, caerle bien a todo el mundo para que llegue más a tu organización y ser frontales justamente para hacer crecer la movilización, que es lo más importante, hay que hacerlo. Yo creo que ahí hay una falta de comprensión en ese asunto y una falta de comprensión bien grande. Y también son las cuestiones rituales que también ocurren en la izquierda universitaria, que yo creo que también que es bien sorprendente, porque sí. Uno diría... Eso para poner un ejemplo que me tocó, claro, ver ayer con cierta... Entiendo el trasfondo de la discusión, entiendo posiciones, creo que hay puntos en común y hay otros que no, pero tiene que ver con eso, con lo que estáis diciendo, que tiene que ver con el crecimiento de mi molino y todo lo demás, para llegar a las mismas conclusiones. De hecho, es más, yo creo que en estos momentos es precisamente donde creo más en la fuerza de la naturaleza, como dijo en su momento el propio Cerati, antes de entrar a ese sueño eterno. Que de una u otra manera van generando todo esto y se va definiendo naturalmente algunas cosas. Claro, yo fíjate que tiene que ver mucho con un tema de que no se ha cambiado una mentalidad. Yo creo que cuando las transformaciones están dándose, cambian también los fenómenos de conciencia, cambia a nivel subjetivo. Eso es lo que hace distinto una cosa de otra. Claro. Claro, ese es el tema, que hay que cambiar subjetividades. De hecho, yo creo que ese es el asunto, lo que hay que mostrar y lo que dan los años estos movilizados en realidad es que todos cambien y todos se muevan un poco, que todo aumente su nivel de conciencia. Y hay que apuntar a eso. Eso es, como podríamos decir, que uno de los objetivos fundamentales así de momentos como estos. Que crezcan las organizaciones, obviamente, es genial. Que crezca la tuya, bacán. Pero eso no puede ser el centro de tu acción. De hecho, uno ve así también muchos grupos, así que desde eso así como que caen en el buenahondismo también. Pues, uh-huh. Y tampoco es la idea. De hecho, por ejemplo, dice Gerardo, en el Lautal se ha dado desde 2011 el fenómeno del que habla, entre las orgas de izquierda, y así estamos, po. Tiene una cosa mucho más simple que sirva el tema de reconocerse de igual a igual. Yo me acuerdo de un viejo, queridísimo, me dijo, fíjate que, en su posición, en términos políticos, no existe esa cosa de llegar al socialismo. Existe aquello de trabajar socialistamente, de actuar socialistamente. Yo nunca entendí muy bien a qué se refería, hasta mucho tiempo después. Y creo que el viejo tenía mucha razón. No existe esta cosa de llegar al estado. El día X tú llegas a un estado de... Sino que trabajáis en eso. Para ponerlo en términos, es como cuando la gente dice, ¿sabéis que el lunes voy a hacer dieta? Entonces cuando yo empecé la dieta voy a hacer un régimen así. Para poner un ejemplo, una analogía bastante mala por lo demás. Es como, mira, cuando eso llegue, yo voy a tener este comportamiento. ¿Y por qué cuando eso llegue? ¿Por qué no ahora? Que es la pregunta que uno se puede hacer perfectamente. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no cambiar ahora? No, porque ahora no, po. Es cuando llegue, el día X. Ah, bueno. Y ahí tú veis que... se crea una cosa teóricamente irreal. O sea, el mundo mejora cuando uno quiere que mejore también. Y mejora en términos de los cambios que uno puede hacer a sí mismo. Hay cosas que se pueden hacer y se hacen. Pero cuando se cabe en esto... Por ejemplo, yo había estado viendo una discusión en España a propósito de que se configuraron los ayuntamientos. Varios de esos en términos de pacto. Hay otros cuestionamientos, porque hay otros que están siendo cuestionados a casi una semana de haber sido designados. Pero hay una discusión interesante en España respecto de qué se ganó en esta pasada. Y hay gente que dice, bueno, ganamos, mira, acá están los números. Y hay otros que dicen, mira, ganamos porque pusimos a alguien nuestro ahí. Que es lo que pasa, por ejemplo, con esta dirigente contra los desahucios que en un momento determinado logra estar a la cabeza del ayuntamiento en Madrid, si no me equivoco. Bien, salvo ese dato, en la práctica, ¿qué cambió? Por ejemplo, ayer yo leía una columna a propósito del tema de Josefa Errázuriz. Y quiero ponerlo bien en perspectiva porque me parece que Josefa Errázuriz representaba o dentro de mucha tinta, y me llamó la atención de que varios de los medios muy afines a Josefa Errázuriz ayer le dan como caja. Representa el cambio, no solamente era sacar a la B, sino un cambio ciudadano, la revolución progre en Ñuñoa, perdón, en Providencia. Y no solamente porque logró aglutinar gente para sacar a la B, que era un inquistado en la comuna de Providencia, ciertamente. Sino la transversalidad y todo. Nada le importaba un poco, y de hecho fue tema en su momento terminado en la campaña, pero fue un tema mínimo. El tema de su apellido Vinero, de que de una otra manera ella era conservadora en varias cosas, pero se supeditaba en términos de la unidad y todo lo demás. Porque recordemos que hubo una primaria. Desde Cristóbal Bellolio hasta el hijo no muy brillante de José Miguel Insulza, hasta otros más que termina ganando Josefa Errázuriz y se arma un conglomerado. Bueno, resulta que ahora va a ser formalizada Josefa Errázuriz por alrededor de 200 y algo boletas ideológicamente falsas. Y viene como esta decepción. Y aquí leí una columna así como que le da duro y decía, bueno, que lo que pasa es que Josefa Errázuriz es una persona bastante ambigua y que de una u otra manera nunca se sabe cuál es el proyecto que tiene, qué sé yo, Josefa Errázuriz, y en los consejos municipales incluso su propio sector que la apoyaba terminó dividido, etcétera, etcétera. Y ahí tú veí el siguiente algoritmo o lógica, que es la que estoy tratando de poner en perspectiva, que es, hubo una unidad para sacar a alguien malo y poner a alguien bueno. Porque el problema era ese. Porque el problema es que había alguien malo y horrible como la D. No hay duda respecto a eso. Hay que estar loco para no creer lo contrario. Claro. Entonces, llegamos al tema del mal menor, y que mal menor más encima era como agradable, José Farrasuri. Ok. Se salió, sacó la B, entra José Farrasuri. Gana la ciudadanía, ganan las nuevas formas de hacer política. Un montón de discursos que se dijeron en su momento. Y aquí estamos. Una tipa con cerca de 200 boletas ideológicamente falsas, que ha sido cuestionada porque en un momento determinado planteó posiciones mea homofóbicas, donde estaba de acuerdo con el matrimonio gay, sus propios aliados por ahí, Javi Pará, que es concejal, también tomó como cierta distancia, hubo entrevero entre otras cosas, etcétera, etcétera. Y hoy día tú veis que esa revolución progresista en Providencia está en nada. Porque se vuelve a creer una y otra vez, a plantear desde discursos políticos de que el tema es que está uno y no está el otro. Recordemos que el discurso de la José Farrasuri era el tema de la escoba. No a lo de Ibáñez del Campo, sino porque ella era una dueña de casa. ¿Se acuerda cuando fue ninguneada en un momento determinado? Y dice, no, pero una, porque eso es lo que necesitamos, una vecina. Necesitamos una vecina y ¿por qué participaba en la Unión Comunal de la Junta de Vecinos? Era la presidenta de la Unión Comunal. Bueno, y así es esta. A lo que quiero llegar es que el tema es mucho más profundo. No se trata de ver a quién vamos a cambiar, si vamos a reemplazar a uno por otro. Es cambiar las instituciones. Exactamente. Exactamente. Y para cambiar la institucionalidad hay que cambiar la mentalidad, y para cambiar la mentalidad se cambia la subjetividad. En lo discursivo y en lo práctico. Claro. Porque, insisto, yo lo veía este fin de semana, para mí fue muy importante en términos de punto de inflexión, uno que se dedica al análisis político, empezar a ver las críticas que había de la nueva mayoría hacia Michelle Bachelet. La carrera presidencial ya empezó. Hay cambios bastante finos que uno tiene formas de poder medir para saber qué escenario se está cumpliendo o no, o cuál está cambiando realmente. Y hay una decisión de parte de los partidos, incluso de gobierno, de decir, ya, Bachelet ya fue. Entra más o menos a su segundo tiempo para empezar a despedirse, y tenemos que ver qué viene para allá. Entonces, la verdad, sea como sea, Bachelet va a terminar su gobierno. Claro, y estamos viendo si nos conviene ir con su nombre o sin su nombre, que yo creo que es el debate del momento. Que es como lo que le pasa a Hillary Clinton con Obama. Y dice, exacto, bueno, Obama está en bajada, pues, bueno, hace rato. Está en bajada, por tanto tomo distancia de él, porque la verdad yo quiero ganar las elecciones. Claro, es el truco, es la posibilidad que te da, de hecho, decir, no, yo me desmarco de este gobierno y... Entonces todos empiezan a prometer que van a hacer las cosas, de lo que el otro dice mal, ellos lo van a hacer bien. Y bueno... Esa decisión marca un principio de punto de inflexión. Mira, aquí hay una pregunta interesante, porque precisamente de la pauta hacia dónde precisamente iba. Que dice Mauricio, lo que indica es como lo del huevo o la gallina. Para cambiar la institucionalidad necesito cambiar las personas y viceversa. Hay una cosa que se decía antiguamente, se llamaba dialéctica. O voy a ser más metafísico, como de arriba o de abajo... Como diría en el Kivalión, la vieja forma de que una cosa es y su devenir. La dialéctica está presente. Presente. El tema acá, más allá del tema de la gallina al huevo, es que tú no puedes cambiar la institucionalidad dentro de la institucionalidad, porque parece que se entiende que la institucionalidad tiene que ver con la estructura. Es como, y muchos creen que vidriera de un es el capitalismo en sí. Son creencias. La institucionalidad es la subjetividad en sí. Cuando uno habla de la institucionalidad de la presidencia, es una cosa imaginaria, que no vemos, pero que se inviste a alguien de un poder que se supone que tiene. Pero que la verdad es una persona igual que otra. Esa institucionalidad es una subjetividad todo el rato. Bueno, y de hecho el poder que tiene o no tiene el presidente, bueno, yo creo que el 73 se demuestra. Y acá va una pregunta, una cosa que hemos estado conversando acá a propósito de otro. Creo que ayer estuvimos, mientras estábamos trabajando varios acá, estaba en discusión aquello que tenía que ver con el tema del poder popular. Porque hay mucha confusión respecto al poder popular. Y precisamente lo que dice Mauricio Donoso ayuda a explicar aquello. El tema acá es que, por ejemplo, ya, usted habla de poder popular, ¿ok? Perfecto. Lo importante aquí es definir qué es lo que es, para saber si uno está de acuerdo o no. Y podemos empezar diciendo de lo que no es. Por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a las elecciones y voy a ser candidato. Ok. Perfecto. Porque hay que trabajar el poder popular. Disculpa, eso no es poder popular. No. Y la pregunta es, ¿por qué eso no es poder popular? Porque el poder popular, en su definición, fíjate que la primera discusión sobre tema de poder popular acá en Chile fue en 1972. Como inicio de 1972, en un foro. Esto lo sé porque hubo un trabajo de mucho tiempo. Agradezco ahí a un gran amigo historiador y otros más que tuvimos bastantes años trabajando precisamente en ese tema, para un texto en particular que tiene que ver con el tema del poder popular. Y voy a explicar por qué no lo es. El poder popular es una contraposición al otro poder. Para ponerlo en términos simples, es una institucionalidad autocreada. Voy a robarle un concepto ahí a Maturana, desde la propia autopoiesis, desde la propia autocreación de la praxis política, contra otro. A ver, en simple, existe la municipalidad, existe la gobernación, existe, qué sé yo, la moneda, y, en términos de poder popular, existe nuestra propia institucionalidad, que es como nuestra propia autogobierno, si usted le quiere llamar así. Por eso cuando se hablaba de embriones de poder popular, era precisamente cuando se hablaba de, por ejemplo, poblaciones que tenían una propia institucionalidad, donde tenían representantes para distintos tipos de cosas. Tenían hasta juntas de vigilancia internas. Claro. No dependían de Carabineros de Chile, ni dependían de otras cosas, porque lograban armar una institucionalidad. Eso tiene una raigambre, eso tiene un ciertos orígenes. Que está en términos de la dualidad de poder, del poder dual. O sea, por ejemplo, cuando está la Rusia zarista, que tiene un principio, se arman los soviets. Claro. Se arma una cosa similar, pero no era un soviet propiamente detrás, en Ucrania, por ejemplo, con Magno. Un fenómeno bien interesante, que se dio paralelamente, y que fue supeditado también por la historia, y por el ejército rojo, digámoslo. Pero se arman los soviets. Que era otra institucionalidad propia, distinta a la que había presente en ese tiempo en términos de poder. Entonces, para ponerlo muy en simple, el poder popular es un poder, una institucionalidad propia de un sector de raigambre y extracción popular, distinta a la otra. O sea, para que quede más que claro, yo no puedo decir que estoy haciendo poder popular e ir a las elecciones dentro de esta institucionalidad, porque el poder popular es paralelo a eso, siempre es paralelo. Y uno puede, por ejemplo, donde habían embriones de poder popular, hay otro texto ahí, por ejemplo, que trabaja Salazar durante los 80, cuando había comunes en las poblaciones y todo. Sí, porque funcionaba una institucionalidad distinta a la que estaba. De hecho, para eso estaban los paros comunales, para eso estaban se genera la institucionalidad donde están las viejas haciendo pan amasado al lado de la barricada y todo el tema. Y la idea es que los milicos no entraran a la población. Que eran, entre comillas, una idea, en algunos casos se dio, en algunos lados no se dio y la nostalgia hace deber de que se vea, pero que era una especie como de quilombo, si uno quiere encontrar un origen. Los quilombos me refiero a aquellos lugares que los mismos esclavos tenían de esclavos libres. Y que los cuidaban y los defendían. O sea, un lugar aparte de la otra institucionalidad. Es como cuando los irlandeses tenían su propio gobierno dentro de otro gobierno. Está en contraposición. Claro. Y está en contraposición porque está creando una cosa nueva. Está creando una cosa nueva. No está pidiéndole al otro, porque al pedir al otro, al participar al otro, lo estás fortaleciendo en esa institucionalidad. La institucionalidad es una cosa invisible, pero que está presente. Claro, y que debe guardar todos los elementos de que un poder tiene para sostenerse, que también es un, uh-huh. yo creo que fue uno de los grandes defectos de las nociones de poder popular. Sí. Pues tiene eso, que tener un ejército, tiene que tener una fuerza, no puede ser solamente... Bueno, ahí viene el principio de que cuando tú hablas de poder, lo que estás hablando es de ejercicio. ¿Cómo ejerces ese poder? Pues tienes que ejercerlo. Y el ejercicio del poder, el poder siempre ha sido eso, el ejercicio del poder, o sea... Para ponerlo siempre en simple, tengo una taza acá, yo la puedo mover para allá. Puedo. O sea, yo no puedo decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a pelear contra todo y todo el cuento, pero no tengo con qué. Sí, es un principio básico del tema del poder, por eso se habla de acumulación de fuerza, porque se necesita fuerza para hacer cosas. Que era un principio más o menos viejo. Profitador dice, Soviet, sin comunista, incluso demandaba los primeros años de la revolución. Claro, no le fue muy bien a esa idea, cierto. Sí habían... Bueno, a eso voy, que fue todo un experimento, una cosa bastante novedosa. Ahora, si uno lo mira en términos históricos, no es tan novedoso. Si existen instancias similares, porque siempre van a tener cosas distintas en términos de su contexto histórico. Pero a lo que voy es que eso implica transversalizar, horizontalizar la política. Que no es ya el tema del grupo. Eso es que realmente causa siempre miedo. Porque puede terminar en cualquier cosa, siempre. Pero el punto es ese. Claro, es que punto es ese. Por eso yo lo decía, porque a mí me pasa que a veces muchos como experiencias así como de poder popular, que se llaman poder popular o control comunitario, que apelan a la buena voluntad de quien está realmente en el poder, pues, y eso no es poder, pues. De hecho, lo mismo también que ocurrió durante la Unidad Popular fueron experiencias que sí son destacables en muchos aspectos, pero que en realidad dependieron de que el poder que estaba establecido arriba, llámese la Unidad Popular en ese momento, permitió por el tiempo que duraron ellos también, que esas experiencias existieran. Y no había ninguna posibilidad de que esa experiencia, o no se logró hacer, podríamos decir, la infraestructura, las instituciones necesarias para que esa experiencia sea capaz de ser defendida en otro contexto. Que yo creo que ese fue el gran problema que hubo. Y a eso me refiero, que yo creo que el poder, un poder del pueblo, poder popular, como se dice en Chile, poder revolucionario, como diría Santucho, el 74, tiene que tener todos los elementos necesarios para que se mantenga como poder. Y eso llámese fuerza, llámese medios de comunicación, llámese todo. Tiene que tenerlo todo. De hecho, estamos entrando al canuteo, pero pesado. Lo que voy es que me parece que es súper interesante ponernos a reflexionar sobre eso. Porque es súper importante asumir que somos parte de un algo con cierta finitud, como decía un amigo. ¿Qué quiere decir eso? Yo me voy a morir en algún momento, usted lo va a hacer, es la única certeza que tenemos. Pero vienen muchos más. Y vendrán muchos más. Mucha gente. Por tanto, lo que podamos hacer es una construcción para otro. Cuando uno piensa así, está pensando colectivamente. Cuando uno no acumula para sí. Yo creo que uno de los problemas graves, y aquí voy a entrar a psicologizar, de la humanidad, es la mentalidad de acumular. Creer que puede acumular. Porque eso tiene y responde a miedos. ¿Qué puedo acumular si en un momento voy a morir? ¿Qué se puede acumular? ¿Qué es lo suficientemente tangible para que uno pueda acumularlo y tenerlo así? Y ese principio se da en la política. Hay gente que no solamente acumula plata. Ojo, no todo depende de plata. No todo está marcado en plata. Tiene que ver con el tema de la acumulación. Que te acumula poder. No le interesa la plata. Le interesa acumular poder. Hay otros que acumulan otro tipo de cosas. La plata tiende a ser una especie como de vehículo dentro de eso nomás. Un facilitador de eso. Claro. Y sí, no, es que, obviamente, yo insisto, yo creo que, o sea, hay que acumular en organizaciones. Y de hecho, eso no lo discuto. Uh-huh. El tema, yo creo que es cuando ya eso se convierte en lo estratégico. Que como que, y lo mismo que también ocurre en algunos tipos, porque yo me acuerdo, por ejemplo, el planteamiento que tenía Recabarren respecto a las elecciones. Y respecto a tener a las cargos. Cuales fue, ganó y después se generó una reflexión. Una de las reflexiones más profundas que se ha hecho. Claro, pero cuando él iba justamente, podríamos decir, como una acción de propaganda, de hecho. Él jamás iba a pensar de que ahí se ejercía poder. Uh-huh. Él iba como propaganda, de hecho, él iba justamente para que los tribunales lo declaren ilegal, lo tomen preso. Él iba como una forma de propaganda, porque él sabía o tenía la percepción, por lo menos hasta cierto punto. Después, cuando eso cambió, fue cuando él se da cuenta que el enemigo también cambió su forma. Es cuando empezaron a dejarlo estar en el Congreso. Y dejaron estar a él, a Elías Laferte. Elías Laferte le empezó a gustar estar ahí, etcétera. Y ahí se dio cuenta y dijo, bueno, esto estaba mal. Porque era una táctica. Para claro, él. Y él decía en un momento determinado que nada bueno iba a haber para los trabajadores en el Congreso. Ojo, después de ser diputado tiene esa reflexión. Sí, no, y él siempre lo supo. Sí, él siempre supo de que no se iba a ganar leyes en el Congreso. Él lo que sabía es que él desde ahí podía tensionar un poco. A lo más, pero lo que ocurre hoy en día, tanto podríamos decir en esta noción así como de acumular para la organización, como también en postular a cargo, es que en realidad nosotros estamos viendo que el objetivo de mi organización es que seamos más. El objetivo de mi organización es que tenga un tipo en la Cámara de Diputados, uh-huh. Cuando en realidad ese no es el objetivo. En realidad eso podría servirte en algún caso, en alguna coyuntura, analicé, me puede servir para decir esto, para hacer esta otra cosa. Pero jamás es un objetivo, porque el objetivo uh-huh. es, obviamente es que haya cada vez más personas que estén con la conciencia y con la determinación de cambiar las condiciones de este mundo. Ese es el objetivo. Por lo mismo hay subjetividad, el tema de la gallina y el huevo implica cambiar la subjetividad. Y la subjetividad tiene que ver no solamente la forma de pensar, sino incluso cómo percibimos el mundo, cómo sentimos, ¿no? Que probablemente no se da mucho uno el tiempo para reflexionarlo. Nuestro enemigo es la explotación. Exacto. Y ese es un tema. A ver, uno no es importante dentro de un algo, es una parte de ese algo. Acá, por ejemplo, acá hacemos un trabajo colectivo y tenemos muchas, qué sé yo, visiones respecto a cómo hacer bien o mal tal o cual cosa, pero el logro es colectivo. Y miramos muy agotado muchas veces. Y en un momento no vamos a estar acá. Y lo que se intenta hacer es tener una herramienta, creo que lo conversamos hace unas cuantas semanas, de hecho había alguna gente que después de esta conversación siguió, respecto a esto es un medio, no puede reemplazar a las organizaciones que se den, es un vehículo para eso. Y tiene sus limitaciones y tiene también sus fortalezas, pero es eso nomás. Y en un momento probablemente ya no va a ser eso, o puede ser otra cosa. No, no se acumula más que eso. Entonces yo puedo decir, ok, vamos a cambiar a alguien bueno por alguien malo. El problema es que hay gente mala que está en la política. No. Y una cosa como estructural. Esto es una cosa vieja, ¿eh? Estas cosas se decía en la asamblea, en la Francia, estas cosas se decía en los distintos procesos, y al final la cosa terminó más o menos lo mismo. A propósito de lo mismo. De hecho, esa novela, yo no sé si usted la leyó, el gato pardo, ahí de Lampedusa, de cómo esta novela grafica de una otra manera el todo cambia para que nada cambie, de cómo esta forma aristocrática, monárquica de una otra manera, sí, sabéis que vamos a la república y terminamos todos los mismos poder. Se cambió el nombre nomás. Siguió teniendo el mismo poder. Porque al final lo que importa es mantener es eso. Es como Napoleón con discurso revolucionario terminó poniendo probablemente una monarquía mayor que la que había. se autoproclamó emperador, pues, weón. O sea, cosas que no cambian. Y por eso genera también decepciones. Lo que digo, y la idea que trae esto de reflexionar, es que hoy día escuchamos varios discursos de todos lados. Este también es un discurso. Pero que plantean de que el problema es puntual, no sistémico. Yo creo que no es así. Cosmético, claro. Claro. De que lo que pasa es que hay gente mala. Si entrara gente buena al Congreso, se podría. Y siempre ha sido el zapato chino. Yo creo que hay que crear una institucionalidad nueva. No estoy diciendo, mira, ¿sabe qué? Mañana nos vamos a juntar en una asamblea donde vamos a ver... No, le estoy diciendo empezar a reflexionar. Creo que eso es una cosa que se va bastante... que tiene sus propios cauces. Eso es parte de las reflexiones que tenemos que hacer. Yo no creo que cambiando a alguien X por alguien Y la cosa mejore. No creo que tiene que ver con el alguien. Tiene que ver con una cosa mucho más grande, pero también mucho más simple, que tiene que ver con la posición que se tiene. Por ejemplo, el tema de estar... de entrar en este juego, voy más allá del tema de la burguesía y de instituciones y todo el cuento, que dicho sea de paso existe, es concreta, es tangible, pero no pasa por cambiar. Probablemente muchos no se acordarán, pero varios de los que están hoy día en el Congreso, hace varios años atrás, iban en representación del pueblo. Por fin tenemos a Ezequiel, que era un dirigente sindical. Por fin tenemos a un tipo que venía de abajo como Alinco. Por fin tenemos a este que nos va a representar. Mira, veamos en qué terminó. Sí. Y no porque solamente ellos cambiaron, sino porque también están dentro de un contexto que lo hace cambiar. De hecho. Es parte... es lo que tenemos. Por eso cuando uno verá con ilusión gente que hoy día se va a huelga, que antes no se iba a huelga, está creando sus propias formas. Busca alianza, busca forma, se decepciona de uno, cree que el otro lo dejaron botado, todo el tema, pero va armando un mundo ahí. Mira, Momo nos envía un link ahí en el hashtag de El Matinal sobre la revolución magnovista. Interesante proceso. Eso ocurrió en Ucrania en un momento determinado, o lo que se conoce como Ucrania. Paralelamente, ahí lo que fue la Revolución Rusa. Interesantísimo tema, porque planteó una discusión no menor. Después fue suprimida, bueno, pasó el Ejército Rojo por ahí, pero que no es un detalle, pero el principio es súper interesante. La forma en que se quería plantear era súper interesante. Y la colaboración que quería llegar era muy interesante. Sí. Hay harto mito respecto a eso, de que se juntó con Lenin, otro dice que nunca se juntó con Lenin, pero eso es parte de los mitos de la política. Pero es eso. Es eso. El origen de la vida pasa desde lo microscópico, desde el organismo. Entonces, cuando nos preguntamos si es la gallina o el huevo, si existe Dios o no existe Dios, cómo inició el universo, una gran pregunta de la física. Lo que tenemos constancia es que se supone que hubo un inicio, el cual no sé si podamos entenderlo o no, pero empezó desde los microscópicos. Por eso nadie es suficientemente pequeño para no generar grandes cambios. Nadie. Y eso es un sentido subjetivo de poder. O sea, las cosas se pueden cambiar. El tema es que si hacemos lo mismo siempre, el resultado no va a ser muy distinto. Claro. Bueno, ese es uno de los principios tácticos así más básicos. Uno si repite eternamente el mismo guión. Para mí es el Chavo del Ocho ese. El Chavo del Ocho es prácticamente igual en casi todos sus capítulos. Salvo el que le dicen ratero, pero en el resto son todos iguales, y porque finalmente son las mismas fórmulas, pues, y las mismas fórmulas te van a llevar siempre a los mismos resultados. Porque además ya son formas aprendidas, el otro también se la aprende y vamos a estar eternamente, no sé, haciendo barricadas en la misma esquina, eso no va a cambiar radicalmente nada. Pero si innovamos, si uno es capaz de pensar, de leer, de estar leyendo al otro, es cuando empiezan a haber cambios. Y todas las revoluciones han tenido esa capacidad, todas las revoluciones han tenido esa capacidad de tener claridad, de tener lectura, de saber a dónde apuntar y cómo apuntar. Y yo creo que eso es lo que a veces falta. Y respecto también a lo que tú decías de las personas, no, las personas son un elemento, pero en realidad el elemento principal son las instituciones. Instituciones creadas para fines, instituciones que tienen cierta funcionalidad, instituciones que tienen sus límites. Y por lo tanto, quien sea así la persona más idónea o la persona más correcta, dentro de esas instituciones no la va a poder cambiar. Uh-huh. De hecho, las instituciones tienen la misma capacidad y también utilizando ahí también concepto así de Maturana de también de autosostenerse. Autopayese. Claro, exactamente. Profitemos de Maturana todo lo que sea necesario. Y claro, y si es que la institución requiere sacar incluso a esa persona que es buena, la va a sacar. Si el sistema institucional democrático burgués considera de que el presidente está haciendo funciones que no son las que debería tener, porque el sistema funciona así, la institución funciona así, lo va a sacar. Y lo ha hecho muchas y una y mil veces en la historia. Por lo tanto, pensar de que uno cambiando las personas dentro de esas instituciones va a ser algo radical y significativo, no es así. En realidad lo que hay que hacer es cambiar las instituciones. Ese es el punto inicial, podríamos decir, del asunto. Y más allá del huevo y la gallina, obviamente tienen que haber hombres nuevos y mujeres nuevas. Yo creo que eso está claro. Pero por donde transiten o por donde hagan su tarea, esos hombres y mujeres nuevas, es por fuera de esas. Es cambiando esas instituciones, pero cambiándolas desde afuera. No es llegar y estar en el Congreso y decir, bueno, vamos a cambiar el Congreso desde adentro, vamos a cambiar la institución desde adentro. Tienen que estar desde afuera, tienen que crear sus propios espacios, sus propias instituciones. Otro elemento del poder, también del poder popular, es que el poder popular también es el ejercicio donde se aprende a ejercer el poder, a llevar a cabo el poder para la toma del poder. También es una experiencia pedagógica que es necesaria, porque si uno llega y se pone en el lugar del poder, ese mismo poder no se va a saber controlar. Justamente estas experiencias de poder popular, de poder dual, lo que hacen también es que se toma la experiencia necesaria. El pueblo desarrolla sus formas y va a desarrollar sus propias formas. Y esas formas van a ser las que van a crear, a la toma del poder, van a crear una nueva sociedad. Tal cual. Tal cual. El tema es, ¿qué vas a reproducir? Si reproducir lo mismo, va a tener el mismo resultado. El punto es ese. Exactamente. No. Dejamos hasta acá el canuteo por el día de hoy. A propósito de una reflexión. Sí, sí. A veces me tomo autoconciencia de lo que estamos haciendo y digo, qué mierda, cuando escucho la retransmisión. ¿En qué estábamos pensando en ese momento con esta lata tremenda? Sí, pedimos disculpas a todos los auditores y auditoras de este programa. Pero es bueno tener espacio también para poder reflexionar sobre distintas cosas de lo que va pasando. De hecho, quiero terminar solamente con una reflexión que yo sé que aquí pueden entrar a pifiar y todo lo demás, que tiene que ver con lo de Vidal. Ayer escuché una pregunta en varios lados, en varios medios, y decía, la hipocresía no puede ser tanto. O sea, que nos fuimos en la profunda. O sea, te la encargo la profunda que nos fuimos. Y eso que estábamos menos contenidos, la verdad, porque ya estaba imaginándome en las viejas con Versa y con Café, que generalmente se dan también paralelamente acá en el salón de la radio. Escuché una pregunta varias veces el día de ayer respecto al tema Vidal. Te podrás estar de acuerdo o no con lo que voy a decir, pero probablemente la escuchó esta pregunta. Y en algunas columnas, hay una bastante mala, creo que uno de los peores columnistas está ahí pegándole el palo junto con Gendelman, si no me equivoco se llama Francisco Méndez, que escriben mejor que la TV en el Copano. Hay gente que de repente tiene un muy buen artículo ahí y particularmente él, que se dedica a hacer columnas, que siempre son unas columnas bastante malas. Con toda humildad se lo digo, si es que alguien lo conoce, bastante mala. Pero una reflexión que yo que vi ahí y que vi en varios lados más, con respecto al tema Vidal, es el peso de Vidal en los hombros. En términos de crítica, y la pregunta era la siguiente. ¿Quién le dijo a Vidal que él representaba a Chile? Esto a propósito después de quizás el video, sobre todo. ¿Que él es Chile? De hecho, escuché a comentaristas deportivos ayer señalar que el problema es que a este chico le hicieron creer que él era parte de la patria. Entonces, cuando le decía te estás cagando a Chile, el loco realmente lo convence de que estaba cagando a Chile. Él es Chile. Y todos preguntándose cómo diablo este cabro, bueno para la pelota, bueno, cree o creyó en un momento determinado que él es Chile. Bueno, se lo voy a responder a la hipocresía de parte de los medios grandes de comunicación. Vamos por parte. Hace un par de semanas había una noticia en casi todos los medios grandes respecto a, y en algunos medios independientes, en algunos medios que decían, Rihanna saludó a un grupo de chilenos diciéndole Vidal. ¿Se acuerdan de ese viral? Que salía la cantante, Rihanna, saludando a un grupo de chilenos que están con la bandera chilena, que le decían Rihanna, Rihanna, Rihanna. La tipa ve la bandera chilena, Chile, y dice, Vidal. Todo loco, así como, oh, weón. Vidal. Que pasa claro. Lo mismo con el Zamorano Salas, ¿se acuerdan? Una de las cosas más conocidas fuera de Chile es Pinochet, Allende, Violeta Parra, Zamorano Salas. Y se convierten automáticamente en embajadores. Prueba uno. Estoy acá en una fiscalía a lo Will McCoy. En la mesa. Dos. Perdí la cuenta de cuántos son. Pero probablemente usted lo habrá visto. Este comercial tipo en donde se muestra un jugador de fútbol, toca Arturo Vidal. Como guerrero. Saliendo a la cancha representando a miles y millones, perdón, millones de chilenos y chilenas. Representando un país. Al norte, al sur, de cordillera, a mar. Salen estos gladiadores, estos guerreros. Hace poco había un comercial también de Cristal, si no me equivoco. En donde estos representan al país. Y todo un pueblo vibra detrás porque representan al escudo nacional. De hecho hay otro donde él sale como un rey y sale a caballo. Sí. Y tiene a sus vasallos que son como lo hincha y todo el cuento. Entonces cuando ayer escuchaba así como, ¿cómo este chico llegó a creer que él era Chile? En los canales donde pasan esos comerciales, en donde ellos, cuando están relatando, y sale y representa a 17 millones de chilenos, y el público vibra, y todo el cuento, grande, viral, tú eres la patria, tú eres el... ¿Cómo no se van a creer eso? Si se lo dicen todos los días. Y la hipocresía, que generalmente ocurre en los medios cuando los ídolos caen, los ídolos que ellos levantan, porque ahora es buena para la pelota. Pero de hecho, los medios gozan con matar a los ídolos que levantan. Eso es otro tema. Que se puede analizar a futuro. Exacto. Pero gozan. Gozan. Y todos se preguntaban ayer, ¿cómo cresta este cabro? Se cree el país. Cree que es Chile. Bueno, ahí son responsables de todo. De hecho, es ahí que me di cuenta ayer, un dato así como muy freak y muy de detalle, cosa que generalmente estilamos por estos lados. En que ya estaba viendo un pedazo del partido de Colombia-Argentina. Colombia-Brasil. Por lo menos el rato que vi, buen partido. Y entenderás que dentro de ese contexto hay un montón de comerciales que hay durante los programas, en los canales respectivos. Fíjate que vi todos los comerciales en la Copa América y sabía que no vi a Vidal. ¿Lo sacaron? No lo vi. No me consta que lo hayan sacado de todos los comerciales, pero yo no lo vi. Vi a todos los jugadores de la selección, menos a Vidal. Pero parecían caleta de comerciales. Es lo que te estoy diciendo. Yo no lo vi. De hecho, lo que sí, y está confirmada la noticia, es que FIFA lo sacó de la portada del nuevo juego de FIFA, de club. No sé si el de clubes o el de selecciones propiamente tal. No, son de ambas. Ya, pero estaba en la portada y ya no está. De hecho, ahora al parecer va a entrar Claudio Bravo. Qué fuerte. Y se ha generado toda una... ayer, pero... mucha tinta corrió, mucha verborrea corrió respecto al tema de Arturo Vidal, que creo que el tipo cometió un delito. O sea, para mí, ir ebrio, yo lo decía ayer, más allá del delito me parece grave. Qué suerte que no le haya pasado nada a él, ni a su señora, ni a la otra persona que estaba en el auto que él terminó chocando. Pero es grave. Pero esa gravedad dentro de esta sociedad tiene una pena. Y luego está enfrentando a la justicia, punto. Tengo mi rollo con esta cosa de que la gente confunde concentración con acuartelamiento, que son cosas distintas. Sí. Y creo que en esa mentalidad facha que con hay... con un régimen carcelario. Exactamente, que confundan esta cosa de... oye, tienen que concentrarse los futbolistas con acuartelamiento. Bueno, si no van a la guerra, si esto, todo esto es una metáfora. Es el FIFA 16. Yo creo que, bueno, más allá del error o no error, o más gravedad o menos gravedad y el delito que haya cometido, cuento que lo que ocurrió con Vidal... es un fenómeno sociológico muy interesante, porque el hecho en sí es un tema que pasa todos los días. Todos los días pasa esto, desafortunadamente. Pero era Vidal, era un pedazo de Chile. De hecho, estábamos acá cuando en un momento dice, tenemos una información que estaba por confirmarse, pero habría tenido un accidente vehicular el jugador de la selección nacional, Arturo Vidal. TVN, 10 y algo, más o menos. Sí, antes de empezar la inmortalidad del cangrejo. Sí, fue puramente desgraciado. Dice, ahora Vidal no estará en el FIFA 16, estará en la portada del juego Need for Speed. Oh. Un juego de carreras callejeras. Dice Sacha Roja. El punto es que lo que ocurrió, no le ocurrió a Vidal, le ocurrió a la gente. Y esto tiene que ver también con la dependencia de los grandes medios que generan los héroes y generan los villanos. De hecho, fue una lata ver a Arturo Vidal muy acongojado, llorando. Me da lo mismo si usted le cree o no le cree. Es latoso. Porque encuentro el tema del morbo. Me parece bien que haya pedido disculpa o perdón. Depende de las creencias, eso. Pero en la práctica está. Ya, lo hecho ya están. Lo demás es puro rating nomás, es puro morbo. Pero cuando yo escuchaba esa pregunta de cómo este chico llegó a creer eso, de los tipos que fomentan eso, de comentaristas deportivos, de relatores deportivos, de gente que estaba en los canales donde después iban con una pausa comercial, con los guerreros que iban a entrar a la cancha, representando a todo un país, generación tras generación. Uno ve la hipocresía. Y me llamó la atención ese detalle que les menciono, que no lo vi en ninguno de los comerciales, mientras por lo menos estaban dando el partido de Colombia y Brasil. Fuerte, qué fuerte que lo hayan sacado. O sea, si lo sacaron de FIFA 16, donde hay un montón de contratos y cosas por el estilo, si no es tan papa eso. Y yo creo que en última instancia, yo creo que lo único rescatable probablemente de todo esto porque siempre hay que tratar de sacar algo bueno de esas lecciones, es que varios futbolistas se van a cuidar. Porque fue distinto esto al bautizazo. Fue distinto al Puerto Ordaz y todo el cuento. Creo que fue muy distinto. Por varias razones. Uno tiene memoria y se acuerda perfectamente del dublinazo y todo ese tipo de cosas. De que se van a cuidar y van a tener más cuidado con eso. Creo que tiene en última instancia un fin pedagógico. En última instancia. Y probablemente muchos cabros chicos van a cachar de que manejar curado no es bueno. No sé cuántos, no sé, creo que muchos, pero sirve. Sirve. Que un par no lo hagan ya. Si bien es cierto, no aplica la ley Emilia propiamente tal en el caso de Vidal, porque no habían lesiones graves. Aplica ni tolerancia cero. Aplica, claro, tolerancia cero. Que es lo que decía básicamente la familia, los padres de Emilia. Y a propósito también, aprovechar también de decir que me parece una pelotudez que lo hayan amenazado. Una imbecilidad propia de, bueno, gente que está mal, Bowen. Mal. Esa gente que está mal, es como, ¿cachai? Cuando escuché hablar y la crítica en la tele de varios comentaristas deportivos y periodistas como Matías del Río contra lo hincha. Y estas cosas poco racionales, cuando ellos mismos lo fomentan. Cuando ellos mismos van allá y, oye, pregúntale a Jesús, que está allá afuera, Juan Pinto Durán, ¿qué opina del partido de hoy día? Y le dan pantalla, y le dan cobertura, le hacen reportaje. Ayer vi una radio y dice, estamos en exclusiva con el Chapulín. Ya. Ya. En exclusiva. En exclusiva. Con que, lo más chistoso es que digan en exclusiva. Así como, Chabulía, y que nos viene a hablar del bombo. O sea, como que al resto no le quiso dar cuña porque Chapulín no se le ocurra, es difícil conseguirlo en exclusiva. Y después son esos mismos que andan haciendo columnas y un montón de locuciones respecto a la irracionalidad esquizofrénica que tiene esa gente hincha que deja de todo a la señora, a los hijos, el tema para ir a alentar a la selección. De hecho, ayer estaban entrevistando a un tipo, más encima, ocurre justo una cuestión en vivo en TVN, en Plaza de Armas, po. Señora, ¿usted qué opina de Vidal? ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Cree que merece castigo o no merece castigo? ¿Va a la guillotina o no va a la guillotina? Bueno, yo creo que pucha, fue un error y que mal, que nos defraudó. Y esa es la cosa, que nos defraudó. Pero que siga para adelante y ojalá juegue. El tipo está con el micrófono y de repente pasa alguien y dice, caballero, ¿usted qué opina del tema Vidal? Opino que debieran darle cobertura a la parte de los profesores, que los profesores están en paro indefinido hace caleta rato. Gracias. Nos vamos. Y cortaron el contacto. Así, bueno, así, tal cual. Probablemente hay gente que lo vio, no sé si se lo habrá visto, pero ocurrió. Lo hermoso de los contactos y los programas en vivo. Pero hacer un foro. Ayer, weón, estaban dando el partido Colombia y Brasil y abajo había pregunta. ¿Usted cree que está bien que San Paoli haya perdonado a Vidal o merecía ser crucificado, weón, con clavo ahí delante todo en el Montepío? ¿Qué sé yo? ¿Ah? Y tú dices, ya, pues, weón, pero paren. Porque al final no hay nada pedagógico en esto. De hecho, la weá era llenar ratings. Ayer tener casi una hora de noticias con el tema de Vidal. Bueno, fueron a entrevistar a su tío que trabaja en La Vega, weón, al pariente, al primo, weón, al amigo que una vez, esta, la ex polola que en algún momento lo rechazó, weón, para preguntarle qué opinaba sobre, weón, el accidente. ¿Por qué? Porque es un tema país. Me gusta eso cuando los noticieros dicen, bueno, es que tenemos que cubrir eso porque es un tema país. Bueno, ellos instalan el tema país y después dicen que lo tienen que cubrir. Yo me acuerdo una vez a Mario Gómez Pablo en Twitter respondiéndole a alguien que lo había increpado por qué no cubría tal huelga. Y el tipo le responde porque nosotros no cubrimos huelgas de particulares. De entes privados. Puta, y la semana siguiente están cubriendo otra. Y era un sector privado, pero obviamente del lado de la empresa, pues, bueno. Claro. ¿Y cómo afectaba esto a los usuarios? De hecho, la de Brink y la de Prosegur sigue, ojo. la cubrieron desde el primer día para informarle a la gente dónde iban a estar abiertos los bancos durante el fin de semana. Que usen Red Compra y todo ese tipo de cosas. Y yo me acordé de ahí a Amaro Gómez Pablo cuando decía, nosotros no informamos ese tipo de huelga porque no tiene que ver con temas, tiene que ver con temas privados. Va, qué loco, dije yo. Sí. Bueno, eso quería decir de no, está de Arturo Vidal. Me parece bien. Me parece terrible el manejo, bueno, me parece terrible el manejo con todo. Si no es Vidal va a ser un volcán, si no es volcán y gente bajo el barro, bueno, siempre van a encontrar a alguien para huevear y para generar toda una moralina y para estar con coberturas especiales preguntándole, bueno, a la gente si se siente bien debajo, weón, o arriba de un techo. ¿Usted cómo se siente? Es impresionante esta cuestión. ¿Se asustó con el terremoto? Le dolió que muriera su familiar. Bueno. Yeah, Claudio así. Fariña, weón, haciendo llorar a una cabra chica. Bueno, a una cabra chica. No, esa fue antología. Y después le pasa plata. Después le pasó 10 lucas, weón miserable. Y que le devuelva la plata, los 10 pesos. Me acuerdo, ¿quién fue la otra vez que están entrevistando a Rayén Araya? Se lo recordó a Claudio Fariña. Dije, bueno, probablemente él opine eso porque salió en estas fotos desnudas y todo el cuento, pero por lo menos no ando haciendo llorar a cabras chicas en la tele. Weón. Claudio Fariña. Golazo. Golazo. En fin. En fin. En fin. No, claro, el tema de Vidal es ese. Terminamos el canuteo. Terminamos el canuteo. Vamos a irnos a noticias. ¿Y no una pausa musical? No, vamos a irnos a noticias inmediatamente. Sí, nos vamos a ir a una pausa musical porque nos llegaron temas y ya los tengo acá. Sí, porque estaba Pichigüencho ahí pidiendo. Tengo sí, tema. Sí, lo leí. Que iba a hacer como que no lo leí, pero dije, nada, ¿para qué? Eran malos. Pichigüencho ha generado subjetividad en Talca como otros talquinos que escuchan este programa y me parece que vale la pena. Poner las canciones que nos piden. Y han llegado por lo menos dos. Y como llegaron dos, vamos a poner esas dos, obviamente. De hecho, una de Silvio, que me dicen que inédita, ¿será? ¿Canción del elegido? No. Esa no es muy inédita que digamos. Una que se llama, por lo menos lo que yo logro leer acá, Balada de las Ratas. Y la otra que se llama El que busca, encuentra. Que no tengo idea de quién es, pero la mandó Pichigüencho. Tal vez sea de Pichigüencho. En su ¿En carrera serio? Solista. No, no sé. Si no sabemos de quién es, podemos especular lo que queramos. Pichi, por favor, escríbenos, llámanos. 02-403-8786. 02-403-8786. 02-403-8786. Por si... ¿De qué trata esta canción que tú nos dices? O si es tuya, realmente, como está diciendo acá... Joaquín Preste Juan. Como sea, nos vamos a ir con ese tema que se llama Las Ratas. No, Balada de las Ratas. Ya, aquí lo tengo listo. Dice Pablo Benavides, por fin escuchando después de muchos días, lo único que sé es que me causó revuelo el meme. No sé qué está hablando. ¿Por qué tiran esas tallas tan crípticas? No sé qué meme. Oye, Momo decía adelante, las empanadas de pino son mejor que Vidal, a propósito de Lorriana. Mando un saludo fraterno al colectivo Rihanna. Hay gente que va a estar escuchando y va a entender. Mismo. Nos vamos a ir entonces a una pausa musical y volvemos con informaciones propiamente tal. De lo que está ocurriendo. La Contraloría declaró ilegal el censo 2012 a 30 mil millones de pesos perdidos, tirados a la basura. Se aprobó la reforma laboral. Temas que pasaron ayer. Lo que ocurrió ayer, hubo marcha y fue bastante multitudinario. Vamos a hablar también de reflexión respecto a eso. Bueno, varios temas más. Déjame revisar acá que los tenía puesto en la pauta. Así que sigue la huelga de los trabajadores de CCL3, que dicho sea de paso, ayer en la marcha todos pudieron saludar al auto que mantenían aún arriba. ¿Se acuerdan del auto del jefe que tenían ahí en el puente Calicanto? en el Metro Calicanto. Sí. En fin, nos vamos a ir entonces con Silvio Rodríguez y esta canción que nos mandan de programa. Esta la mandó Momo, si no me equivoco. Que se supone que es una canción inédita de Silvio Rodríguez, que se llama La Balada de las Ratas. Y Pichihuenchu, que se llaman El que busca, encuentra. No dice de quién es. O por lo menos yo no lo leí, a ver. Le mando un tema musical, se llama El que busca, encuentra, de Solterona en Escabeche. Ah, ya, sí, ubico a esa banda, pues, obvio. Pongan El día feliz que está llegando, de Silvio. Sean bonitos, dice Lisa Montis. Estaremos de Burlitzer acá, pues. Es un tema de Solterona en Escabeche que dice ya no hay anarquía. Es buena banda Solterona en Escabeche. Nos vamos entonces con estos temas y a la vuelta volvemos con las informaciones. Y prometemos parar de canutear. Jamás. No, por lo menos en esta jornada lo vamos a hacer. Vámonos entonces con Silvio Rodríguez. Ya volvemos al matinal de Radio Villa Francia. Esta es una canción contra el oportunismo pequeño burgués. Como después del fuego salen a lucir las ratas de salón con maquillaje de aguerrido mal vivir. Me place porque sé que todo el verdadero amor también las ve. Me place porque son escuela para la razón. Me place ver así como el hocico se les hincha de chillar. Pues que queda bien la discrepancia, la polémica, opinar. Me place mucho ver cuánto se hunde la ratita en su quehacer, en su propio pregón que hiede como la traición. No es la primera vez que ocurre, cuando ha pasado la candela, siempre hay quien de su hueco surge para jurar que se desvela, y la bondad y la confianza de quien es bueno esperanzado le da lugar y semejanza, mientras descubre los costados, y en nombre de mayor pureza salen las ratas disfrazadas, que con paciencia y con destreza quieren trocar el agua en baba. Quien no conoce un buen ejemplo, quien no ha pasado por sus dientes, quien no ha soñado echar del templo a la codicia sonriente. Me place contemplar como una vez y otra

vamos a estar muy atentos precisamente a eso que tú estás diciendo. Sabemos que Carabineros sigue en la zona, hay detenidos, pero ustedes también siguen manteniendo el cortado de la ruta para que se cumpla o se haga efectivo este fallo de la Corte Suprema y que no sigan los camiones y todo lo que necesita la minera Los Pelambres para seguir funcionando y acate, como debería acatar cualquier persona. Ya conmigo. Que esté muy bien, un abrazo grande. Un abrazo grande y saludo a toda la gente también de ahí de la Villa Francia. Una comuna y una población hermosa de gente luchadora. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de a la muerte al odio al borde. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares. Nos fuimos con todos los temas que no programaron, para que nadie alegue. Igual alegan. No, pero está bien. Fuimos con el que pidió Momo, con el que pidió Lisa Monti, con el que pidió Pichihuenchu. Están todos los temas. Todos los temas. Bueno, de rata, este. Creo que fuimos con más temas, de hecho. Sí, tengo entendido que sí. Yo estaba sí, porque alguien pidió el ataque 67. Estoy viviendo acá. Sí, alguien lo pidió. Eviternidad. Ahí está. Todos esos temas fueron 4 en total que pidieron ustedes y fueron los programados durante la pausa musical. La debíamos igual. Venimos debiendo de pausa musical hace mucho rato. Hace días. Había que marcar un punto de inflexión al canuteo que habíamos realizado. La manera de compensar. También en la pausa musical uno permite ir a buscarse un café o algo así y congelarse porque afuera hace mucho frío y no me he podido volver a restablecer de ese frío, debo decirlo. Pobrecito. Sí. Entonces cumplió ya lo que tiene que ver con la pausa musical y con los buenos temas. De hecho, fuimos con dos temas de Silvio Rodríguez. Solterona en Escabeche y Ataque 67, dos de Silvio Rodríguez que tienen que ver con este tema. Yo no lo había escuchado, no sé si inédito propiamente tal, pero yo por lo menos no lo había escuchado. Balada de las ratas de Silvio Rodríguez y el día feliz que está llegando, que lo pidió Lisa Monti y que dijo que éramos apretados y que nos cagábamos todos por el tema. Pero bueno, ahí está, ¿viste? Siempre. Preguntan acá, ¿y la negociación con Prosegur en qué quedó? Yo tengo entendido que hasta el día de hoy siguen en huelga. La gente de Prosegur. No habían llegado a buen puerto. Me mete la duda. Sí, de hecho, por lo menos hace un par de días estaba la gente de Fashion Park y Prosegur seguían en huelga. Yo había preguntado respecto a eso. Tengo entendido que eso. Si alguien tiene mayor información o precisión respecto a eso, por favor, nos avisa ahí para responderle a Daniel Luna que nos pregunta sobre la huelga de Prosegur. Vámonos a lo que tiene que ver con reforma laboral, o mejor dicho, esto que se denomina proyecto que moderniza el sistema de relaciones laborales. Suena bonito, ¿eh? Porque así bonito. Se llama esta agenda laboral del gobierno, que se le ha conocido globalmente, cosa que ha desconocido después el gobierno, reforma laboral, porque habla de agenda laboral. Y el proyecto que está en la Cámara y que pasó su primer trámite constitucional, que se llama Proyecto de Modernización del Sistema de Relaciones Laborales, que introduce modificaciones al Código del Trabajo. pasó a segundo trámite constitucional luego de que fuera aprobado, y puedo entrar a las precisiones, así que atento con esto. El proyecto fue aprobado en general por 67 votos a favor, 42 en contra y una abstención. En la Cámara de Diputados, bueno, ratificó el articulado propuesto por las comisiones de trabajo, salvo el artículo 361, ojo, que es lo que va en términos de relación a la determinación de las empresas en las que no se podrá ejercer el derecho a huelga, que todavía está en discusión y que probablemente se va a terminar aprobando en el Senado. Dicha norma requería de 67 votos para modificar una parte importante, porque esto es una ley orgánica constitucional. Pero recibió 66, o sea, le faltó un voto al Ejecutivo. 10 en contra y 34 abstenciones. ¿Qué quiere decir esto? Es que se rechaza el artículo nuevo propuesto en el proyecto de ley y esto pasa al segundo trámite constitucional, que es básicamente al Senado. Claro. ¿Qué cosa, por ejemplo, cambia? A ver, voy a precisar algunas cosas que las tengo anotadas en mi mano, pero básicamente este proyecto ha sido rechazado por gran parte de las organizaciones sindicales de este país. De hecho, hay una declaración que suma más de 40 sindicatos y entre ellas federaciones sindicales en rechazo a la aprobación de este proyecto de ley denominado Agenda Laboral o Proyecto de Modernización de las Relaciones Laborales, que ha sacado el Ejecutivo, por lo menos en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados el día de ayer. Básicamente, ¿qué cosas son las que molestan? Primero, que no incluye la negociación por rama. Se habla de el derecho efectivo a huelga, por tanto no va a haber reemplazo, pero se asegura en la misma, cosa que fue aprobado en la Comisión y también en la Cámara. En la Cámara, para explicar bien cómo funciona, no interesa ser súper preciso en términos de cómo funcionan los mecanismos. Un proyecto de ley se ingresa por ventanilla al Congreso, hay un cierto protocolo. Los proyectos no se ingresan cuando se están firmando en la moneda para mandarlo. Usted ha visto que hacen un show y arman todo un cuento y que dice, bueno, va a mandar un proyecto al Congreso y la firma y entra el ministro tanto de la cartera, que generalmente es la Hacienda, etcétera, etcétera. Se manda el proyecto. Ingresa al Congreso y ese va a dependiendo de su numeración y su... ¿Y por dónde lo ingresan? Es una decisión también. Exacto. ¿Y por dónde lo van a ingresar? Dependiendo de qué materia o... Ahí hay un trabajo legislativo que el que se llama, que es donde conviene más presentarlo, donde se tiene más representatividad, todo el cuento. Entonces, de hecho, normalmente la concertación, dado, o sea, la nueva mayoría, dado este congreso que tiene, uh-huh, está tirando principalmente, entrando los proyectos por diputados, por lo menos los más importantes. Exacto. Y ahí pasa el primer trámite constitucional. Entonces va la comisión respectiva alusiva a la materia en la cual se discute ese proyecto. Está en esa comisión y en esa comisión se empiezan a ver las indicaciones del proyecto. Articulados se le sacan, se le ponen, se le rectifican, se quitan, qué sé yo. Un buen rato, están ahí un buen rato en esa parte. Y una vez que finaliza ese proceso, se vota. Votos que ya están marcados por lo demás, pues entenderá que esto tiene que ver con bloques políticos. Y una vez aprobado en la comisión, pasa a lo que se denomina sala. Si entró en la Cámara de Diputados, la sala es la Cámara de Diputados. ¿Qué es la Cámara de Diputados? Es lo que usted conoce, este hemiciclo donde están todos, y están las graderías donde empiezan a votar y aparece un tablero ahí que parece en Teletrack. Bueno, ahí están los diputados jugando los caballos. Y ahí se vota. Las leyes tienen... distintos quórum. Por ejemplo, esta indicación que fue rechazada por un voto, pues ya 67 tuvo 66, es una ley orgánica constitucional. Eso también se calcula. De hecho, el Congreso básicamente es puro cálculo y lobby. ¿Cuántos votos necesito yo para tener esto? ¿Cuántos para bloquearlo? ¿Cuántos para decir que hoy no alcanzamos los votos y esto se aprobó y va a dormir? Esa es otra estrategia también muy guapa. Después de ser aprobada la Cámara de Diputados, como en el caso de este proyecto de modernización de relaciones laborales, o conocido como reforma laboral, pasa a el Senado. Y el Senado va a hacer el mismo proceso. Pasa una comisión, lo va a revisar, van a revisar indicaciones. En general, en el Senado se cocina. La cocina donde están los chefs en este país es en el Senado. Generalmente tienen mucho más poder y generalmente hay más inversión. Y ahí el poder está bastante consolidado en términos de binominal. Está muy alianza de concertación y un pacto. Bueno, lo podrían ver en la reforma tributaria, por ejemplo. Claro. Que se quiere cambiar incluso ahora. Entonces, no es buena señal que la mayoría de organizaciones sindicales de una u otra manera estén en contra de este proyecto, que no es bueno. Cuando uno lo revisa, en fino, y uno puede... Hay gente que dice, no, pero es que aquí se avanza y todo. Y uno le pregunta, ya, ¿en qué? En términos concretos, léeme el articulado. Porque de eso se trata un proyecto de ley. Y ahí te das cuenta que, en definitiva, la mayoría de la gente defiende consigna. Gerardo dice, un proyecto de ley se ingresa por mensaje, el presidente lo hace, o por moción parlamentario. También. Efectivamente, los parlamentarios también pueden presentar mociones. Juntan ahí un lote, porque igual necesitan votos, ¿cachai? Necesitan votos para poder en un momento determinado, ¿cómo se llama? Ser viable un proyecto, porque si no se rechaza inmediatamente la moción y puta, qué vergüenza. Pero lo que está pasando con la reforma laboral es básicamente eso. Y sale una declaración el día de ayer en la tarde-noche más o menos, respecto al tema, de hecho un poco antes de la votación, donde cerca de 40 sindicatos y federaciones sindicales rechazan esta reforma laboral. Pablo Benavides, acá, todos están hoy día sacando la educación cívica, dice Pablo Benavides, quiero aclarar que más del 90% de las leyes pasan por iniciativa de ley del Ejecutivo. El resto es Parlamento. Exactamente. Elisa Monte dice, tablero Teletrack. Y ahí están los empresarios girando los dedos viendo sus caballitos de carrera. Bueno, buena analogía. Víctor Sánchez dice, saludos desde Australia. Por fin los escucho. Muy feliz. Están en Tunein. Feliz. Escuchando sobre el Parlamento y leyes. Así está la cosa en Chile. Una reforma que lo que se ha dicho, ojo, transversalmente en el mundo sindical. De hecho, quienes han apoyado, los sindicatos de una manera que han apoyado este proyecto, lo que dicen es, bueno, peor es marcar la hucha. Que básicamente ha sido representado, y aquí hay dos posiciones dentro de la CUT ya súper marcadas. Súper marcadas. Está por un lado Bárbara Figueroa, presidenta de la multigremial, quien ha respaldado este proyecto, quien le ha dado piso a este proyecto de reforma laboral, o como le dice el gobierno, agenda laboral, o como se llama el proyecto, insisto, proyecto de modernización de las relaciones laborales, que lo está viendo ahora Jimena Rincón, estaba ante la ministra Javiera Blanco, ex subsecretaria de Carabineros. Así están las cosas. Ojo que hay otro dato no menor, que un dato no menor, que es actualmente, incluso en esto, se está funcionando sin Sexpress. A puro lobby telefonazo. Porque no hay ministro secretario general de presidencia. O ministra secretaria general de presidencia. Es un dato no menor. Ojo con eso. El caso es que este ha sido, dentro de la CUT, hay dos posiciones y otra que ha sido contraposición dentro de apoyar restrictamente este proyecto dentro de la CUT ha sido Norberto Díaz, vicepresidente de la CUT, que se ha demostrado en contra de este proyecto. De hecho, últimamente, en estos días, ha dicho que no solamente ya el problema es que no se avanza mucho, sino que este proyecto es malo para los trabajadores. Claro, y ahí se muestra también una cierta división, una cierta ¿cómo se podría decir? Fragmentación o fraccionamiento dentro de la CUT, en donde hay sectores de la CUT ya que se han puesto críticos. Bueno, la CUT ha tomado una posición bien ambigua porque en realidad es un proyecto de ley que en realidad va a sacar dividendos muy, muy negativos para la multigremial en cuanto a su legitimidad. Entonces, Norberto Díaz, algunos ya se están dando cuenta de que en realidad no se puede aceptar un tipo de reforma como la que se plantea. Uh-huh. Es realmente peligrosa, es realmente un retroceso histórico. De hecho, hay sectores así que son alineados, podríamos decir, con partes de la nueva mayoría, como, no sé, incluso la CTC, algunos, pues, así como sus dirigencias, pero que saben que... No, bueno, este proyecto. Claro, saben de que en realidad les va a destruir las formas de lucha a futuro. Y hay un tema no menor, que tiene que ver con las proyecciones de las mismas luchas que tú estás señalando, que es lo siguiente. Para poder cambiar esto, en términos legislativos me refiero, va a demorar mucho más. Porque se va a decir, venimos recién de una reforma laboral. O sea, ponernos a discutir ahora, en pleno tema de reactivación económica y un montón de cosas, que son los argumentos de siempre, pero cuesta más. Y eso se entiende también en términos de timing legislativo. Por eso uno le llama la atención a aquello que tiene que ver, que tiene relación con que, salvo el paro de advertencia y probablemente la movilización de hoy día, que se ha ido manifestando de la madrugada porque hay varios procesos en huelga, pero creo que ha habido un problema respecto a esto. No había una efervescencia en términos de la subjetividad que se genera previo a un paro nacional. No sé si coincides conmigo. Porque acá hay varias organizaciones supuestamente convocando. Sí. Más las que están en huelga, propiamente tal. De hecho, está la misma CONFET. Pero que, de hecho, ya vino una marcha hace muy poco, también se sumó la CONFET. Y falta esa atmósfera de paro nacional. Sí, y yo creo que lo que falta es justamente... faltó la preparación del paro, y hay que decirlo. O sea, tiene que ver probablemente con lo que estamos conversando en el canuteo de la primera parte. Sí. Puede ser. Oye, mira, la Araceli. ¿Cómo está la Araceli? Bien, supongo. Oye, nos manda saludos desde Francia también. A propósito. No leo, me imagino que por interno. Por interno, sí. Ah, bueno, venga. Sí, saludos desde Francia con cariño. ¿Quién manda saludos? Ahí Este cabrón, por Dios. La mafia en pleno. Amenazan entre ellos. Jaja, dicen la Araceli. Esto a propósito de la amenaza que recibió Alejandro Navarro. De hecho, hay una foto que grafica esto cuando lo notifican y le entregan. ¡Uy! Esa foto es cuática. ¿Cuál la de...? Mira, está en el hashtag del matinal. La foto es la siguiente. ¿El capuchino de la muerte? Claro, se está tomando un capuchino Alejandro Navarro y llegan hasta su lugar... Y se ponen enfrente Gio Girardi, si no me equivoco el que está al otro lado es Carlos Montes. Parece. No sé quién distinguir todavía quién es la senadora que está ahí. Sí, no sé quién es la senadora que está ahí. Si alguien me puede... Pero en realidad esto es lo más mafioso que he visto en mucho tiempo. No logro distinguir quién. La senadora que está ahí, pero tiene que ser una senadora de la nueva mayoría. Le entregaron una carta al senador del MAS, Alejandro Navarro, exigiéndole una retractación pública por publicar aportes reservados o le quitan el piso para que siga como vicepresidente del Senado. Oye, ¿eh? Fuerte. Cuático. Pero ahí Navarro igual ahí haciendo cara de póker así, no voy a tomar igual cafecito así, no. No voy a dejarme intimidar por estos mafiosos, siendo yo mafioso. Qué loco. Es buena la foto. Sí, está muy bueno el registro. Está muy ¿Cómo bueno ponerle el... texto? Está muy bueno para rellenarlo. Oye, está bueno el texto. Voy a buscarlo en términos completos, porque me parece que está ahí interesante el registro fotográfico. Tengo... Bueno, es que aquí no llegan tantas cosas que estoy viendo por otro lado donde no había enviado eso. Pero recordemos que Navarro... Y aquí quiero hacer precisiones, también tenemos que ser súper precisos con esto. Porque Navarro hizo un listado de personas que, dicho sea de paso, es público... Así que tampoco nos escandalicemos por esto, los senadores. Probablemente la connotación que se le terminó dando era un poco distinto. Pero esto es un tema público. De hecho, ustedes pueden también revisar en Ciberchile, a propósito de él, los mismos datos que da el CERVEL de quién recibió gastos reservados y quién no. Y está en la estadística. De hecho, Gio Girardi es el que más gastos reservados recibió. Por eso está parado ahí. Y el padrino. La Exacto. Cosa Nostra. El amigo de Rosenblut, Samuel Donoso, pura gente proba. Bueno, el caso es que Alejandro Navarro publica esto. Ahora, lo que da a entender Navarro es precisamente lo que están molestos estos senadores. Que es lo siguiente. Dice, de los que recibieron gastos reservados, ¿cuántos de estos, y hace la pregunta, recibieron plata de Corpesca? Digo esto porque hay gente que hizo circular esto donde decía que Isabel Allende había recibido plata de Corpesca 50 y tantos millones de pesos. Solo por precisión, lo que dice Navarro es que son los gastos reservados, cosa que es pública. No que esto es directamente la plata que Corpesca puso. Porque ahí hay otras empresas metidas en el término de gastos reservados. Y más Isabel Allende, donde el lobby se lo hizo el propio consultor de Imaginación, consultores de Enrique Correa. Digamos que es la candidata de Enrique Correa, cosa que es bastante sabida. De hecho, la vinimos diciendo hace bastante rato. Antes de que empezara esta opción presidencial, recordarán este programa, que le decíamos, ojo, que la candidata de Enrique Correa es Isabel Allende y ya la está posicionando en los medios. Ahora, me parece que la imagen es potente. Esta cosa así como, ¿llegamos hasta tu puesto? Sí, pues. Y se escucha así como música del Padrino. Y te entregamos la carta. Te venimos a dejar una carta. Cuático. Así funcionan las cosas. Y creo que lo hayan hecho más encima a vista y paciencia de todo. Marca también lo pesado. ¿Qué implica que le pueden quitar la vicepresidencia? Quita que le quitan el piso adentro. Y va a ser un paria. Alejandro Navarro, que dicho sea de paso, es parte del bloque de la nueva mayoría. El MAS es uno de los 7 partidos que compone la nueva mayoría. Y el único senador del MAS. Y el único diputado, porque no hay... O sea, él es el MAS. Él es el MAS. De hecho, digámoslo así, seamos sinceros, aclaremos posiciones. Él es MAS. Por lo tanto, fueron donde el MAS, donde su sede móvil, que está ubicada en el Senado en ese momento, a no sé qué interrogarle, pero claramente ahí están en la onda de la corrupción más clara. Y bueno, el tema de Corpesca yo creo que es lo que debería estar estallando ahora. No estallado lo de Corpesca es impresentable. Es impresentable. Y es una cosa interesante porque es una cosa que se había denunciado con claridad en su momento cuando fue la ley de pesca. Pero el tema es que, claro, no estaba esta conciencia de cómo funcionaba la política. Ahora como que se reveló el modo operandi y el modo operandi de un estilo de delito, porque vamos a utilizar la palabra de la forma más correcta posible incluso, de cómo funciona la política. Nos permite ahora tener claridad de cómo funciona esta cosa. Y ahora podemos volver a los casos del pasado, podemos volver a las denuncias que existían anteriormente y bueno, ver qué pasó en la ley de pesca y darnos cuenta de que acá realmente hubo un lobby gigante, se le mojó a los diputados y senadores y claramente acá la tipificación más correcta y clara es cohecho. Acá se entrega plata, se entregó dinero para que un tipo, un sujeto, un candidato de representación pública electo, que resultó ser electo, votara de un modo u otro. Eso es lo que uno ve justamente en este caso. Es claramente es lo que hay que justamente estar viendo y empezar también a hacer la denuncia de forma más clara. Acá no solamente se trata de Penta, no solamente se trata de Cabal, no solamente se trata de SQM, acá el tema de Corpesca es uno de los casos, como en realidad el lobby, como la colusión entre política y empresariado le otorgó a 7 familias el mar del país. Ya, sí, la sí. Senadora que está ahí, y me parecía, pero quería chequearlo y confirmarlo, es Carolina Goit, de la Democracia Cristiana. Ahí para que quede claro. Entonces es Carlos Montes, efectivamente, Gio Girardi, Carlos Montes del PS, Guido Girardi del PPD y Carolina Goit de la Democracia Cristiana, que le hacen llegar esta carta. Esto ocurrió el día de ayer. donde llegaron los jefes de las respectivas bancadas del PS, el PPD y la DC, y le entregaron esta carta en un sobre cerrado, donde le exigen que se retracte públicamente de su denuncia sobre los parlamentarios supuestamente financiados por las empresas pesqueras. El ultimátum de los jefes de la bancada, Carolina Goich, de la Democracia Cristiana, Carlos Montes, del PS, y Guido Girardi, del PPD, al senador de la octava región, fue claro. Su actuar es irresponsable y de no entregar una explicación debe renunciar a la primera vicepresidenta del Senado que detenta porque no lo respaldarán ante una censura en su contra. O sea, lo entregan en bandeja a la derecha. En esta secuencia de la Agencia 1, se puede ver cuando el legislador sentado en su pupitre recibe la misiva de sus colegas. La lee y después se la guarda en el bolsillo. Oye, sí, que la secuencia es más maravillosa aún. Sí. Así como que dice, lo leo y es como, ya, tengo que guardarlo, no lo puede ver nadie. Lástima que no había... La cosa nuestra. No había una cámara que quisiera como cuando fue el guasapeo a Boon con el caso de que Carlos Alberto Delano. Claro, porque sería muy bueno leer esa carta que dice así. El contenido así más preciso de esa carta debe ser... de hecho, es tan mafioso que le entregan el sobre cerrado. Eso ya es... cuando se entrega en persona el sobre... Pudo haber tenido Antrax, digámoslo. Claro. Perfectamente. Se alejaron rápidamente. Sí, dijo, toma, ahí está. Y están con unos trajes hazmat. Navarrín, Navarrón. Uy. Dios mío. A mí me gustaría así estar presente en una reunión de la nueva mayoría. La reunión de coordinación. La reunión de coordinación son los timoneles de los partidos, donde, por ejemplo, va Navarro. De hecho, está bastante fría la cosa. La otra vez Quintana dijo que a chucha limpia había sido la reunión. De hecho, la otra no fue. Él como presidente del PPD. Esto después de la salida de Rodrigo Peña y Lillo. Que, dicho sea de paso, ya se retractó Jaime Quintana. Ya están todos entregando a Peña y Lillo. Ya no les complica. La idea es salvar más arriba. El punto es que esto se va a seguir multiplicando en términos de acciones porque el ordenamiento y particularmente a la llegada, ¿se acuerdan que lo conversamos acá cuando Michelle Bachelet viajó a Europa? El ultimátum de los partidos es que las decisiones de Michelle Bachelet tienen que ser consultadas y visadas por los presidentes de los partidos. Y eso implica los nombramientos. Así nomás la cosa. Qué loco. Navarrín. Oye, Sebastián Reyes nos dice, acabamos de empezar la multitudinaria marcha estudiantil en Concepción, ahora. Ah, muy bien. Ahí la gente. El profesor a La Serena sale a las calles nuevamente también. Ahí nos manda Rafael Muñoz. Estoy leyendo cosas que están llegando acá. Sebastián Flores dice, no sé por qué no seguía antes a la radio, gran medio de comunicación. ¿Quién sabe? Misterios de la vida, Sebastián. Estoy leyendo Defensoría Popular, que no aclara a propósito del tema de, habíamos dicho, de que la Corte de Apelación había rechazado la petición de parte del Ministerio Público, la Intendencia y Metro Santiago, que pedía la prisión preventiva por los 12 trabajadores del Transantiago, de la empresa particularmente Express Santiago 1, que están en huelga ya hace 2 semanas, y que se tomaron la línea de las vías del metro. Bueno, hoy día la Corte de Apelación rechazó eso, se mantienen medidas cautelares y lo que nos precisa es el juicio continúa, ojo. Así que ahí atento. Y acá envían Marcelo Áviles. Dicen, estamos acá afuera de la Asamblea de Profesores, que hoy día revisa la propuesta que entregó el Mineduc ayer finalmente. Y nos dice, estamos a la afuera de la Asamblea Nacional Docente, como ha sido la tónica de la Asamblea Nacional. Los banderazos. Claro, la Asamblea Nacional es afuera del Colegio de Profesores, con mucha presión de los profesores afuera. Me parece buenísima práctica. Sí. Esto de que se sepa que afuera están viendo el resto del profesorado cómo vota cada dirigente. Porque uno de los problemas fines del año pasado fue precisamente eso, cómo votaban los representantes de distintos comunales, en los cuales muchos llegaron a sus distintos respectivos provinciales comunales del Colegio de Profesores y dijeron, bueno, votamos así, ¿y qué? y hubo una pelea ahí tremendo, y eso generó ciertas divisiones dentro del profesorado. Cuestión que hasta el momento, más allá de las discrepancias que hay, existen, obviamente, se ha mantenido una unidad homogénea increíble. De hecho, el rechazo es transversal y las últimas dos votaciones han sido unánimes. Pero recordemos que hoy día se resuelve la propuesta entregada. Recordemos que ayer se terminó generando una especie como de documento de la mesa tripartita, en donde estaban los parlamentarios de la Cámara de Diputados, que participaron, que estaban en la Comisión de Educación, donde se está discutiendo el proyecto de carrera docente. El Mineduc, encabezado por Nicolás Izaguirre, ¿se acuerda que dijo? No tengo tiempo, que yo tengo muchas cosas. O están Izaguirre o no nos sentamos ni cagando a conversar. Y sé que resistió el tiempo. Y estuvo todos los días. Yo no he visto argumento más estúpido que decir, bueno, hay un paro de profesores alrededor de todo Chile. Yo no tengo tiempo para eso. Tengo que ir a la cena de la mañana en Casa Piedra, ¿cachai? Claro. Es mucho más importante. No, están parando los profesores, están parando los colegios, los liceos en todo Chile. Y no tiene tiempo para atender eso. Uh-huh. Es que es bien ridículo. Y lo critica y dice, bueno, es que no pueden ir los niños a los lugares. Bueno, a algo, pues siéntate con ellos, pues. Es uno de los argumentos más ridículos que he escuchado en mucho tiempo y me parece muy bien de que ahora se acceda y diga, bueno, en realidad no nos queda otra que sentarnos. Ahora, obviamente todos sabemos que por qué Izaguirre no se sienta ahí, porque en realidad, después de Izaguirre, ¿qué? Es la pregunta. Si no hay acuerdo con Izaguirre. Se va Izaguirre. Claro, Y después, claro, viene... Pero después de Izaguirre, ¿qué? Hablamos con la presidenta, pedimos la renuncia de Izaguirre. Finalmente siempre hay que retrasar esa instancia de hablar con el ministro, ¿les conviene? Bueno, yo creo que probablemente, y de hecho hay informaciones con gente que conversaba anoche, esta va a ser una asamblea súper tensa, particularmente esta. Porque hagamos la génesis, de hecho están las notas de Radio Biofrancia, revisen las del paro profesores, que particularmente explica el génesis de esta problemática. El año pasado se hicieron dos consultas nacional docente, aparte de la que se hizo este año 2015, pero el año pasado se hizo dos consultas nacional docente. Una, que fue por ahí más o menos pasado la mitad de año, fue súper potente, donde hubo un rechazo también amplio, y fue súper, generó un quiebre. ¿Por qué? Porque la mayoría de los profesores del país, o docentes del país, rechazaron la propuesta del gobierno cuando la dirigencia del Colegio de Profesores ya la había aceptado. Y ahí se hizo una mesa, se dijo, bueno, entonces se rechaza, vamos a entrar a trabajar. Luego de eso, viene el paro docente. ¿Cómo se inicia el paro docente? En el 2014, se inició a finales del 2014, de la siguiente forma. Había un calendario de movilización y uno de esos, que era un día lunes, por ahí no tengo la fecha con exactitud, al no tener respuesta concreta de lo que se estaba pidiendo por parte del profesorado, se iniciaba un paro indefinido, que iniciaba el día lunes. Bueno, resulta que entre el jueves y el viernes hubo un telefonazo, que fue muy famoso, que de hecho se le adjudicó el telefonazo a Jaime Gajardo, los profesores dijeron, hey, nosotros tenemos un calendario, acá no ha cambiado el escenario, por tanto, lo que corresponde es el paro indefinido que ya está resuelto. Y ahí se desmarca la dirección del Colegio de Profesores, particularmente la dirigencia, encabezada por Jaime Gajardo, quien dudó en un momento, y ahí hubo una discusión, lo recuerdo muy bien porque sacamos un reportaje en ese tiempo respecto a lo que había ocurrido dentro de esa asamblea, el que fue desmentido por Bárbara Figueroa, que nos dijo que no había sido cierto, de hecho nos escribió, nos dijo eso no fue efectivo, y después terminó reconociéndolo en un posteo de Facebook lo que estábamos diciendo y que había se había dicho en esa Asamblea Nacional, en concreto. Y siguió el paro docente, que movió en gran parte del país, mientras el Colegio de Profesores, o la dirección, mejor dicho, del Colegio de Profesores, estaba negociando con el gobierno. Es un tema no menor esa génesis, ¿por qué? Porque hay un reconocimiento tácito, pero reconocimiento fiel al cabo, que hubo un error en la dirigencia. Dirigencia que trató al paro docente de irracional y que dijo que incluso le hacía el juego a la derecha. Recordemos parte de los comentarios, entre ellos el post de Bárbara Figueroa, que muy poca gente parece que sabe que Bárbara Figueroa es dirigente del Colegio de Profesores. Sí. Por eso ella está en la CUT, en representación de eso. Y sale en un momento elegida presidenta de la CUT, pero ella es dirigente del Colegio de Profesores. Bueno, más allá de las diferencias que existen dentro del Colegio de Profesores y gente que no está afiliada al Colegio de Profesores propiamente tal, se logró una homogeneidad decir de que este proyecto, que ya estaba en el primer trámite constitucional en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, es mala. Y es mala por razones súper claras. No solamente por esta cosa que tiene que ver con la evaluación. Volvemos a insistir lo que decíamos ayer. Los profesores, hoy día, estamos a 18 de junio del 2015, tienen evaluaciones, ya. De hecho, los profesores tienen 3 evaluaciones. Lo que se está marcando acá es otro tipo de evaluación. No se resuelve el tema de fondo que tiene que ver con las horas no lectivas, que son las horas para poder preparar clase y para poder de una u otra manera hacer un buen trabajo. Entre otras cosas que tienen que ver con condiciones laborales. Por eso se rechaza este proyecto. Pero decir de que los profesores no se quieren evaluar es una mentira. Es una mentira muy grande. Porque probablemente uno de los pocos gremios que tienen varias evaluaciones. De hecho, yo no conozco otro que se evalúe. Hay gente que confunde evaluación con lo que te puede evaluar un empleador. Oye, si yo hago mal la pega, me echan. Bueno, eso también le ocurre a los profesores, independientemente de las evaluaciones, pero ellos tienen evaluaciones. Y hoy día se va a ver, después de mucho friegue, sabemos que la dirección del Colegio de Profesores, por ejemplo, encabezado con Jaime Gajardo, estamos hablando de gente que tiene militancia, y militancia de partidos de gobierno. Aún así, se han roto relaciones. Y se sentaron esta semana, después de mucha tensión, a una mesa tripartita, y esa propuesta que generó esta mesa, donde no está lo que están pidiendo los profesores, pero consiguieron algunas cosas, porque está suspendida la discusión, no se ha retirado el proyecto de la Cámara de Diputados, del Congreso, se está decidiendo hoy día si se van a sentar y dicen, bueno, la propuesta del gobierno es la siguiente, y los parlamentarios también, es vengan al Congreso y resolvamos acá las cosas y veamos indicaciones. ¿Qué están diciendo los profesores? Es que estructuralmente el proyecto está malo, por tanto si van a tener que terminar cediendo cosas que ellos no quieren, porque tiene que ver con, no un tema de consenso, sino que tiene que ver con que estructuralmente el proyecto está malo. Y entrar, van a tener que aceptar sí o sí, ver el tema de las indicaciones. Y las indicaciones, la incidencia que se tienen en términos de las sesiones, que son en las comisiones propiamente tal, donde pueden asistir, qué sé yo, dirigentes del colegio de profesores, profesores gente que trabaja en la área de la educación para ver en términos técnicos, termina siendo votando en sala y después pasa al Senado y después pasa a los distintos trámites legislativos, donde las indicaciones son más de carácter político. Por eso mucha gente desconfía del Congreso, porque tiene un mecanismo súper súper complejo, que en definitiva lo que asegura es el poder de los partidos y las distintas presiones. Entonces, para un empresario o para alguien que de una otra manera quiere sacar una ley, es mejor ir a hablar directamente con el operador político del partido para que arregle a su gente estas órdenes de partido, o para eso están los jefes de bancada. Por ejemplo, en Estados Unidos funciona lo que es el jefe de la mayoría. Que acá no existe mucho esto, porque acá se coordinan por bancadas. Pero el jefe de la mayoría, por ejemplo, los republicanos ganaron, qué sé yo. Claro. De hecho, tienen mayoría las dos cámaras, republicanos y en la cámara baja y alta, en Estados Unidos, en el Congreso y en el Senado. Y el jefe de la mayoría ordena. Entonces, uno va a hablar directamente con el jefe de la mayoría para ordenar tal o cual votación, y se supone que los republicanos tienen que votar tal cosa. Siempre hay desorden al respecto de eso, pero así funciona. Eso para explicar básicamente lo que está ocurriendo con el tema de profesores y por qué hacemos referencia a eso, porque nos envían de que están los profesores, nos envían fotografías de que están los profesores precisamente a las afueras del Colegio de Profesores, que eso está, si no me equivoco, en... ¿Dónde queda el...? Camin. No. Antes la de Camin. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Bulne? Antes de Camin. Bulne. Está Bulne y Camin. Ah, no me sé. Sí. Es adentro. Bueno, queda por ahí, una cuadra más adentro de Erasmo Escala, por ahí por Bulne. Ahí está el Colegio de Profesores donde sesiona generalmente la asamblea. Acabo de caer en cuenta de Sebastián Flores, que director de MQLTV, de Mejor que la TV. ¿Y de dónde está la feria? Sí. Sí, porque yo estaba apelando recién a Francisco Méndez, uno de los columnistas de ese medio. Ya, claro, estamos... Bueno, lo que se está hablando anteriormente es que el tema de, ¿cómo se llama?, del Colegio de Profesores, que es bien importante cómo se está presionando desde afuera. Yo quiero destacar ese hecho, considero que es la forma que hay que tratar también las dirigencias, que hay que tratar también al poder, a esta élite. ¿Hay llamado? Vamos a hablar con Roberto, que está al teléfono. No sé si me escucha. Llamó al final. No sé si me escuchas bien, Roberto. ¿Aló? ¿Roberto? Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ya, vamos a tratar que se escuche bien, porque Roberto llama de muy lejos. ¿Aló, Roberto? ¿Aló? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Tanto bien, bien. Sin hablar nosotros. Así pues. ¿Cómo te ha ido? Pues. ¿Cómo están ustedes por allá? Supe que estaba muy ajetreado. Siempre. Bueno, eso es cierto. Roberto, sí, tú no estás llamando desde Francia. ¿Qué te puedo contar yo desde acá como noticia? Te puedo entregar elementos grandes y tú puedas sacar la información que yo ya te envié, ¿no es cierto? Ya, sí, sobre el encuentro de la CELAC, estaba viendo. Sí, me llaman. Encuentro de la CELAC. Cuéntanos. Sí, sí. Cuéntanos. Cuéntanos tus conclusiones, no sé, ¿me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien a ti. Ustedes se repiten ya después, que otro tema. Ah, ya. Ah, bueno, sí, es cierto. Digo, ¿qué más? Lo interesante sería hablar sobre qué es lo que sacamos con conclusión. La conclusión es que hubo bastante gente. Por otro lado, hubieron 436 organizaciones, si me acuerdo bien. ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló, Roberto? Sí, yo te estoy escuchando, Roberto está repitiendo allá. Bueno, el tema es que de esta hubo mucha gente de diferentes países, digamos. O sea, sobre todo de América Latina. Pero de los países que venían de diferentes países de Europa. ¿Ya? Fue interesante porque hubieron algunos invitados interesantes. Estuvo Teutonio Dos Santos, supongo que tú sabrás quién es. Sí, uno de los padres de teoría de la independencia. Correcto. Estuvimos conversando porque algunas cosas en común tenemos con él. Estuve con otra gente. Estuvo la hija del Che. ¿La Aleida? La Aleida Guevara. ¿Cómo estaba con ella? Un montón de gente más, bueno, si, podría nombrarte no sé cuántos, digamos. Creo que fueron muchos interventores, entonces, como quedó un poco, si tuvieras, uno quedó con el gusto a poco. pero por otro lado, lo interesante fue la toma de contacto con gente que vino de otros lados. Tomé contacto con gente de España, tomé contacto con gente de Bélgica. Bueno, de diferentes lados. Entonces, hubo intercambio, hubo conversación, hubo todo. Fue súper importante. Roberto, ¿me escuchas? ¿Cómo están las cosas allá en Francia? ¿En qué sentido? En todo sentido, en términos sociales. Vimos que estaba creciendo un poco el nacionalismo. Que, por ejemplo, está el caso de Marine Le Pen. La baja aprobación que tiene Hollande. Mira, en general, si tú miras la situación, es que en Francia está muy, muy, muy mala en todos los sentidos. O sea, en concreto los tipos exiliaron todas las fábricas que tenían y hoy en día queda tan solo la gran tecnología, por ende hay una cesantía inmensa. Eso es un tema. El otro tema, si tú miras, es que en definitiva con la cesantía inmensa hay mucha drogadicción aquí. Entonces los barrios más o menos con lo mismo que pasa en Chile, digamos. Y eso los dos lo conocemos, ¿no es cierto? Sí, parece que bastante global el problema que entonces, en el mundo hoy día. Esos temas son graves aquí a este nivel, digamos. Con respecto al Vals y el Hollande, bueno, no hay nada bajo el sol. O sea, ustedes tienen el mismo caso en Chile, digamos. El mismo tipo de socialismo, dices tú. Las multinacionales. Roberto. No son socialistas y ese es otro de los problemas que hay acá. O sea, claro. La gente no tiene idea qué es lo que es, bueno, yo tampoco mucho, a qué le llamamos izquierda y a qué es lo que es derecha. Digamos, muy cierto. Entonces la gente ya no sabe con quién casarse, y eso es un problema acá también. O sea, ¿está claro o no? Para poder entender lo que me estáis diciendo, la verdad, estamos como en la misma parada. digamos que yo sería mucho más exabrupto y le pediría la disculpa a los oyentes, digamos. No, dele. Que estamos en la misma mierda, salvo que las moscas son diferentes. Yo, y yo juraba que están en el socialismo en Francia. Bueno, hay gente, yo la otra vez estaba conversando con una persona que por ese motivo de trabajar en la Unión Europea y dice, bueno, ¿sabes qué? La verdad, a nosotros también nos vendieron que usted está en el socialismo en algún momento, pero parece que estamos en la misma. No, estamos exactamente la misma, y a mí me cuesta hacer entender eso a la gente de acá, digamos. Ahora estuve en Bélgica, conversé con gente de todos los países, y a los más, digamos, o estudiosos, vamos a llamarla así, sabían lo que va a hacer con la bachiller, lo que va a hacer con el Hollande, de otros países me refiero, pero el resto, mucha gente se compra el cuento de que el Hollande es socialista y que está obligado a hacer lo que hace, y que la bachiller es la misma cosa, digamos. Bueno, ¿tú supiste las manifestaciones que hubieron en París y en Bélgica? Sí, sí, al tanto. La bachiller. Sí, hubo protesta. Entonces, acá mediáticamente no salió mucho, pero no enteramos, obviamente, de que hubieran manifestaciones contra ella, manifestaciones, por ejemplo, de comunidades mapuches que estaban allá, y manifestaciones de carácter sociales, donde habían reclamos sociales. Sí, es que también hubieron reclamos sociales, lo cual es natural. El problema es que yo no sé si llamarle la politización, si tú quieres, que existe aquí en Francia, más que nada. Es súper complicado hacerles entender de que uno puede hacer manifestaciones contra la bachelet si tú no le largas los temas, digamos, que son los temas, digamos, mapuche, los temas, digamos, sociales en general, nomás. Porque van a aludir esos temas a el tema de la mundialización, punto. Muy cierto. Muy cierto. Oye, súper bien el llamado. Estamos hablando con Roberto, que está llamando desde Francia, llamando a Radio Villa Francia. Desde Francia a Villa Francia. Esto es como un universo paralelo. De Grenoble. ¿Dónde está? Grenoble. Ah, está en Grenoble. Pero al lado de los Alpes, si quieres saber. Usted está entrando al verano ya. Sí, pero parece que en alguna parte se equivocó San Isidro, porque hay llovido como loco. Ha caído agua como para 2 años ya. Oye, mándennos acá a Santiago, porque acá ni una gota ha caído y nos estamos ya, pero asfixiando con el smog, con la contaminación y con todo lo que esta ciudad genera. No, eso ya no me cae en dudas. También cae el agua de todos lados, digamos. Cuando cae y deja la escoba en Chile, digamos. Acá llueve un poquito y es la cagama uno, catástrofe. Ah, no, en Santiago ustedes se ahogan con una gota, bueno, además. Es cierto. Porque yo soy penquista, más bien soy lotino, sí. Weón. Ahí está la cosa. Ese odio penquista que hay contra Santiago enorme. Hoy mandamos saludos. Aquí escucha mucha gente de esa zona. Tipo cosa, de repente quedan escudas por otra razón. Tenemos un amigo que tiene un bote al lado de su cama, literalmente. es de allá de la octava. Te estás poniendo, si tuvieras un poco... andaluz para tus comentarios. Sí, me lo han dicho. Es que viene de cierta arraigambre familiar, viene de ese yo lado. Yo quería conversar con ustedes para que viera, fuéramos viendo de repente, de tiempo en tiempo, podemos hacer un encuentro de este tipo. ¿Te parece? Me parece estupendo a mí. A mí, por lo menos, me parece estupendo. Vamos a conversar acá y para tener la coordinación. Me parece estupendo de cuando en cuando poder tener una conversación ahí con Roberto que nos diga, ¿qué está pasando en Europa, por ejemplo? Sí. Buenísimo sería. ¿En Europa? En Europa, por ejemplo, en este momento está el presidente de Grecia, de una otra forma tratando de solucionar sus problemas con respecto a que le siguen exigiendo que tenga, que entregue más, si tú quieres, beneplácitos económicos a la mundialización. Y el tipo... está discutiendo hoy día la Comunidad Económica Europea, pero al mismo tiempo el tipo tomó contacto con Rusia para hacer ver qué es lo que puede hacer con ellos. Claro. Entonces el nivel es súper complejo. En España está la elección de la gente más bien, yo no sé si llamarles de izquierda, en todo caso, pero entonces a la gente más progresista, que también va a tener los mismos problemas y tratan de eliminar algunas... algunos pagos de deudas que puedan existir, digamos. Entonces, todo pasa por el reacomodo de cuánto quieren ganar más lo que se llaman los patrones, digamos, o sea, las multinacionales. Eso es lo que está pasando acá. Mira qué interesante, porque me acaba de nombrar lo que está pasando con la coalición de Syriza y lo que está pasando con Podemos, básicamente, por lo que puedo inferir. Que a este lado del charco, este lado del mundo, se ha hecho mucha loa respecto a lo que el triunfo que tuvo Syriza con el caso de Tsipras, que tú me estás señalando, y que ha tenido un acercamiento este último tiempo con Rusia. No, esto, hoy día te estoy dando un scoop, como dirían los yanquis. Ah, mira, un golpe noticioso. Oye, me parece interesante, coordinemos y hagamos esta cosa ya más formal al aire, así, en términos de pauta, de conversar cada cierto tiempo, Roberto, ¿te parece? Me parece excelente, ni un problema. Además, yo trabajé en esa radio, ¿sabías tú eso? No, me imagino hace buen tiempo ya. Cuando los chanchos andaban, si tuvieras, en avión. Oye, entonces estupendo, entonces se reactivan las actas, no hay punto. Yo estuve con el Pato Cita ahí trabajando en la época. Mira, ahora estamos hablando de los principios, los 90. Bueno, pues eso que le estoy diciendo, ¿no? Está bien, Roberto. El asunto. Estupendo. No le pongáis para la época actual. Sí, porque hay gente saca la calculadora y decir cuántos años va a tener Roberto y va a empezar a hacer cálculos que a nadie le interesa. Bueno, ahí iremos viendo. Perfecto. Pero comuniquémonos y nos comunicamos los tres si quieres. Uh-huh. Pero yo tengo la posibilidad de conversar con el Joaquín. Ya, pues perfecto. Ahí coordinamos con Joaquín, ningún problema. Ok, no, pero contigo sí también, porque quería... Obvio, si vamos a hablar en vivo acá, pues. Y con él va a ser menos complicado. ¿Te parece? Me parece estupendo. Oye, nada, pues mandarte un abrazo gigante para allá en Gronel, allá al lado de los Alpes. No, yo estoy en los Alpes, estoy rodeado de los Alpes. Puta, lo que no es aquí envidia, porque nosotros miramos afuera y prácticamente ya no quedan árboles y hay smog, y tú estás mirando los Alpes, po. No, estoy mirando los Alpes que en esta fecha todavía tienen nieve, güey, que es cosa, eso sí que es raro. Cierto. Oye, Roberto, un gustazo. Ha sido un placer conocerte, por teléfono por lo menos. Nos veremos por ahí por noviembre, ¿te parece? Estupendo, me parece perfecto. ¿Joaquín? Ok. Bueno, un gusto, Roberto. Gracias, hermano, cuídense. Y estamos en contacto, pues. Y cuídense harto. Ya, pues. Siempre, con mucho ojo. Que esté muy bien, un abrazo, Roberto. Un abrazo. Un tremendo abrazo para usted. Nos vemos. Chao, chicos. Chao. Y ahí estábamos con Roberto desde Francia. Desde los Alpes, maldito. ¿Alguien más quiere llamar para sacarnos pica? Claro. No, yo estoy acá en una playa paradisíaca. Yo, mi paisaje es una caja de huevo, literalmente. Literalmente. Mucha gente dice, oye, el estudio, ¿cómo? El estudio está forrado de cajas de huevo. Abajo hay una especie como de acolchado y todo el tema que genera. Pero bueno, eso hace de que sigamos funcionando. Y Roberto ahí desde los Alpes, rodeado de Alpes, qué hermoso. Maravilloso. Estupendo. Que invite. Y si tuviera tiempo. Si tuviera tiempo. Y aprovechamos de mandar un saludo desde ya a la gente de Concepción, obviamente. De donde estaba reivindicándose Roberto. Sí. ¿Qué dijo que el lotino? Principalmente. El profetador dice, generaciones de penquistas hueveando a Santiaguino. Es una institución. Es una institución. Sí. Y nosotros que queremos tanto a Concepción. Tanto. De hecho, pondría un tema penquista, pero mejor no. Y Emilio haciendo bullying, diciendo la campaña de invierno, todos somos profetador. ¿Cuántas veces ha negado profitador? Varias veces. Una vez entró el agua así pesado a la casa. Fue hace no mucho. Sí. Esperemos que no vuelva a ocurrir. Bueno, nosotros estamos llegando al final con este llamado sorpresa que nos hace. Y con este helicóptero dando vuelta alrededor de nosotros. Oye, hemos tenido helicóptero toda la mañana. Sí. Ya, parte de nuestro paisaje habitual en este sector. Nada, agradecerle a todos. Antes, que había hecho la precisión de cómo se llama, de la crítica a la columna de Francisco Méndez, porque la hacía. A propósito de lo que había dicho Sebastián Flores, ahí está. Justo llegó el llamado Roberto ahí y precisaba. Sí. Salvó a Francisco Méndez. Sí. Que había hecho la crítica ahí al, a la columna de Francisco Méndez a propósito del tema de Vidal. Y otras más. Leí una de José Farrázuri y otras cosas. Dice que no es nada la feria también, ¿no? Él parece, no, no sé. Me parece que sí. Sí. Ah, no, sí. No. Pero particularmente me refería a la columna de Francisco Méndez. Así como la otra vez reivindiqué la columna de la chica que escribió sobre la Fifi. Que está muy buena esa columna. Sí. Y bueno, bueno, le dan un giro distinto a la noticia propiamente del morbo y profundizan y logran reflexionar desde ahí. Bueno, estamos llegando a la parte final de este matinal de día jueves. Nos vamos a recordar mañana viernes a las 10:30. Recuerda, vamos media hora más tarde todos los días viernes. Que son los viernes de análisis. Estaremos junto a Max Quitral, que me parece que está en Chile. ¿No? Pero se supone que sí. Porque iba a ir a Bolivia, no sé, andaba ahí como vendiendo la pesca. Sí. Pero se supone que va a estar acá y vamos a estar viendo algunas cosas. Precisiones con respecto al tema de la Contraloría, precisiones que hicimos ayer, porque habíamos hablado de 14.000 millones de pesos los que se habían gastado en el censo. Rectificamos la información, 30.000. Eran más de 30.000 pesos, cosa que pudimos chequear. 30 mil millones de pesos. 30 mil millones de pesos. 30 mil pesos era. ¿En serio? Qué pelotudo que soy. O sea, hay más de 30 mil pesos, sin duda. Sí. Ojo, ¿por qué? Porque con esto de la Contraloría propiamente tal, se pueden iniciar acciones legales contra los responsables del censo. Ojo. Porque aquí hay un daño de patrimonio fiscal. De hecho, ahí estaba escuchando a Andrés Chadwick, que en ese tiempo era ya ministro del Interior, señalar que ya habían sido corregidos las cosas, lo que importaba era avanzar y que la Contraloría debería leer el informe que se terminó sacando en un momento determinado. Así es. Nos envían el video de Boric respecto al tema de la intervención sobre la reforma laboral. Vamos a echarle una miradita ahí. Y en el auditorio Salvador Allende de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano en Conde, el 343, esto queda en la Comuna de Providencia. Sí, Metro Salvador. Metro Salvador. Metro va quedando Salvador, por lo menos lo que dice en el afiche. Pero más cercano a Metro Salvador se devuelve un Salvador, poquito. Sí. Que es un... ¿Cómo se llama? Un foro que se llama El Anarquismo en Chile. Mira, interesante. Eduardo Godoy, discurso moral antialcohólico anarquista. Y Camilo Plaza, que va a hablar sobre la represión contra los ácratas. También está Manuel Lago, experiencia educativa anarquista. Mira, está bastante interesante esto. Bueno, eso cuando es el 25 de junio, la próxima semana, el jueves, a las 6 de la tarde. Ahí para que lo tengan súper presente. Bueno, nos estamos despidiendo. Joaquín, te dejo el micrófono para que te puedas despedir. Bueno, ha sido un gusto, como siempre, estar acá en el matinal de Radio Villa Francia. Nos encontraremos próximamente ya el martes en esta misma señal, en esta misma frecuencia. Y, por supuesto, desearles que tengan un excelente día a todos y que ahí vean cómo pueden también cada uno adherirse a esta jornada de protesta para justamente combatir esta reforma laboral que no solamente va a disminuir las condiciones de los trabajadores, sino también su capacidad de luchar y de intentar transformar cosas. Por lo tanto, mando ahí también, por supuesto, ese mensaje. Y aprovecho también de saludar ahí a Gabriel, que dice que quiere que le mande un saludo. Y también le aprovecho de decir que pronto te mandaré la inmortalidad del cangrejo para que la edites. Te quiero mucho. Y a propósito, Gabriel, hay un montón de pega ahí que hay que hacer. Y JP, te mandamos el mail ahora en un rato más de lo que debíamos. Hay libros que estaban pendientes en términos de regalo. Ojo, siguen acá, nadie se los ha robado. Leyendo algunas cosas, tenía algunas cosas más que decir. Saldrá pronto nuestro especial de Paris Hilton en Chile, pero... Así es. Entre otras cosas. Saludos, profitador Emilio, Ro, Bicho. Elisa, Bicho, no digamos Bicho, a la Araceli, Gerardo, a toda la gente, Roberto, listo, en fin, eso. Un montón de gente más y la gente que escucha por las distintas señales de la radio. Nos recortamos nosotros a las 10, ya viene en un ratito más el Noticiero Ciudadano, recuerda a las 2 de la tarde, hoy día nos vamos... También con, bueno, el Democracy Now, suena a revolución que va hoy día. Chispa informativa no hay esta semana, se excusaron los chicos de Clotario Blest, le mandamos un saludo, y hoy día está la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo. Yo no la escuché el día jueves porque estamos viendo el día martes porque está ocurriendo, así que probablemente hoy día la voy a escuchar. Pero igual escuchabas partes y se gritaba así como ¡ah! Sí, pero escuchaba de lo que estábamos escuchando ahí. Yo no estaba gritando, era otra persona. Y eso. Así que nos reencontramos. Un saludo fraterno y atento ahí a las redes sociales y lo que está pasando en la contingencia con los profesores, que hoy día resuelven. Ojo, atento con aquello. Siguen muchas universidades tomadas. Siguen movilizaciones. Hoy día los portuarios estaban paralizados en este contexto de paro nacional, diciéndole no a la reforma laboral que fue aprobada el día de ayer en el Congreso. Están ocurriendo cosas. Y entre ellos también está ocurriendo una Copa América, de por medio, por si no sé, se habían enterado. Agradezco también a la gente de Brasil que me mandó un video para que decir, oye, nosotros durante la Copa Confederaciones y la Copa del Mundo nos movilizamos y nos mandaron un registro, que está muy, muy bueno. Así que también mandamos un saludo a la gente de Brasil. Eso. Chicos y chicas, esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Nos recordamos mañana a las 10. Que estén muy bien. A las 10 y media, perdón. Que estén muy bien. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.